Ya estamos en vivo, ya estamos ready, gente. ¿Qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a nuestro episodio 467 de Nivel Escondido Podcast. Hoy es anfitrión este que está aquí, el señor Alex Dicho, en compañía de ese que está allá, el hombre que, mire, está de fin de semana de Level Up. Nada más y nada menos que el señor Sparrowwolf. ¿Qué está pasando? Dicen que llegó a Level Legendario, ¿ok? ¿Qué está pasando, Gio? Ese soy yo. Muy buenas noches, Alex. Muy buenas noches, Horda Bacala. Estamos en vivo en otra edición de Nivel Escondido Live. Estamos felices, estamos de celebración, como dijo Alex. Estamos de Level Up. Esto, yo todavía no considero que estamos en Level Up demasiado legendario. Esto, nada, es otro tally en la secuencia. Ya en tres años más, sí, ya eso vendría siendo legendario, ¿verdad? El Big 4-0. Esto, pero estos son como que, pues, los que van rellenando el espacio in between. Pero igual estamos felices, estamos agradecidos de todas las bendiciones del cielo y de todas las felicitaciones del corillo. De verdad que me han hecho sentir muy, muy especial, así que agradecido y siempre, siempre, siempre para todos ustedes mucha azúcar. Así que gracias por todo eso, Alex. Nice. No, de verdad que espero que hayas pasado bien. Estás de fin de semana de celebración, o sea que esto no acaba. Sí, señor. Estuviste continuando la celebración hoy, que de eso nos vas a hablar ahorita un poquito allá en qué es la que hay. Yeah. El chat te está felicitando. Y, gente, antes de continuar, necesito, se escucha bien ahora. Tuve que hacer unos ajustes acá con el micrófono. Lo que pasa es que estoy en llamada con yo por Skype. Y el micrófono, Skype tiene algo con los micrófonos, que Skype como que ajusta el volumen. Y lo está haciendo ahora y me dicen que lo suba, diablo. Pues I am in cahoots right now. Le metí todo el power. Sube más. No puedo subirlo más. Ahora sí. Déjenme saber. Eso es lo más que lo puedo subir. Déjenme saber, corillo. Yo te escucho ahora bastante bien. Yo te escucho bastante bien. Ahora. Sí, sí. Sí, sube más. Está más bajito que yo. Si quieres, bájame a mí allá en OBS. O baja el desktop audio. Vamos a ver. Un poquito. Te voy a dar volumen acá. Dale pulmín al mic. En lo que tú resuelves allá, yo voy a ponerme al día aquí en el chat. Pero gracias bajito. A todos y todas los que están por ahí vacilando con nosotros, arrancando este podcast en vivo. Por ahí la dama alfa fue la primer. Viene que están tarde, no estamos tarde nada, gato. Dale un memo. Mira, tú sabes con el bolígrafo que vamos a firmar el memo ese, surfing. Esto, ya, mira. Mira, la dama alfa también haciéndole coro. Hashtag memo. Mira, no te preste, sí, no te preste. Sí, no te preste. No hay, el no. Podcast, no creo que hay intro, ok. No, sí, exacto, fue bastante rápido. Sí, peor que los conciertos en Puerto Rico que dicen a las 8 y empiezan a las 10 y media. Mira, el concierto más cabrón fue el de Robbie Draco, que el hijo de puta estaba para las 7 de la noche y empezó a cantar como a las 11 el cabrón. mira, Metaverse dice que hay 5 pesitos for the kids a la ganadora. Wow. Esto entiendo que está hablando del Bacalao Fight Club. Okay. Ah, yo creo que Metaverse pensó que estaba llegando al Bacalao Fight Club. Meta está atrapado en el Timestone. Creo que ahora, déjame ver. A ver. Creo que está ahora. Está por ahí también Nicole. Dice, huepa Nicole, azúcar. Gracias por estar por acá. Felicidades. Girl is the Gamer también está por ahí. Metaverse, Animal C, dice por ahí, surfing. Oh my Nicole, God. What's up? Ya empezaron aquí esto. Sí. Animal, yo jugué el sábado, así que asumí que era hoy. ¡Qué rico! ¡Ea, diablo! Ahora, subir un poquito también, ok. No, creo que ahora se debe estar escuchando mejor. Me dejan saber, ahí hice un... Está gitanita. Magia, que se un poquito en vivo, pero hice una magia, hice una brujería, como dice Gato, hice una brujería. Claro, se te nota el Just for Men, dice surfing. No, ningún Just for Men, papá, yo no soy eso. Esto, se chavo no, ahora Alex se va a llevar las paros de Honeymoon. Oh my God. Qué pelota de cabrón. Felices 45, no todavía, meta, todavía. Aunque tú para 70 te ves muy bien, papá. Sí, no. Súbele, mátale, furina. Ahí estamos al día. Yo se escucha bien, yo a un bajito. Pues mira, de verdad que no, díganme ahora porque cambié el feed de acá, no sé. No sé qué pasa hoy con mi micrófono. De verdad, yo no sé qué es lo que está pasando. Está, una brujería estando... aquí que está jodendeto. Te está jodendeto. Sí, y que te escuchas bajito tú. Pues déjame yo despegarme el micrófono y yo lo pongo bajito a propósito. El mío, ¿verdad? No, ¿y qué diablo pasó aquí hoy? Si esto nunca me daba ese problema. Déjame ir a Skype y bajar mi micrófono. Skype. Preferences. Pégate esta la boca, Surfing. Y ya. Sí, para que veas píxeles de verdad. Mira, ahí viene, pues mira, va a tener que acercarme el micrófono entonces, porque estoy como que bruto con este micrófono hoy, de verdad. I don't know, de verdad, gente. Mala, mi disculpa. Va a tener que tenerlo así lo más cerca posible para poder bregar. Pero anyhow, okay, the content. Ahí bajé un poquito mi. No, tú estás bien, yo te escucho bien. Y acá yo sí, yo sé, pero la gente estaba diciendo que me escuchaba más alto que tú. Dice que lo deja ahí, pues ahí lo dejo. So, nada, okay. Está bien, gracias, Padre Popo. Nada, como dice la película y como digo yo acá, the content must flow. Vamos allá. Ay, mi madre, pero nada, esas son cositas que pasan, pajitas que caen en la producción, pero todo en vivo, gente. So, nada, bueno. Como digo yo, estamos aquí en nuestra edición número 467 en vivo de nuestro podcast. Semana, recuerden que nosotros siempre hacemos un podcast en vivo al fin de mes o una vez al mes, si no coincide con algún evento o algo. Y como siempre, hoy tenemos aquí las secciones favoritas de ustedes cuando estamos en vivo, las noticias, lo de los releases, que es la que hay. Y hoy toca Feca o Right Through en la sección. Y esta semana el podcast tiene como que una temática, y es porque por ahí se avecina algo que se va a estar celebrando este viernes, que eso pues lo hicimos en la sección de anuncios. De acá, pues, estaremos compartiendo. Y si se van a dar cuenta de la temática, por dónde vamos en el podcast de esta semana. Así que antes de pasar a la noticia, hay un subtema que queramos compartir con ustedes. Algo que se ha puesto por ahí como que un poquito, podríamos decir, medio controversial hasta cierto punto, ¿verdad, Gio? Sí, un poquito controversial. Un poquito sobre eso, que yo sé que tú reaccionaste por Facebook sobre ese particular. So, the floor is yours, my friend. Bueno, aquí aparentemente, arrancando aquí las noticias, pero con un tema medio caliente, ¿verdad? Como dijo Alex, resulta ser que Microsoft y Sony, ambas compañías principales, ¿verdad? De las consolas de actualidad, están considerando la posibilidad de incluir anuncios dentro de su plataforma, ¿verdad? Para efectos de juegos. Y ese es el clickbait, ¿verdad? Ese es el clickbait. Anuncios. Ok, pero son anuncios dentro de juegos free to play. Aún así, ¿verdad? Hay quien está bastante por el techo con esa posibilidad incluyan, ¿verdad? Ads in your face, o sea, de que detengan el juego, que salgan en pantalla o que salgan por una esquinita, algo así como, ¿verdad? De momento, eso que pasó, que Alex puso el setting así en mi cara, pues algo así, pero de anuncios. Dentro de su juego, ¿verdad? Dentro de su sesión de juego. ¿Qué ustedes creen de eso? Ahí en el chat, reaccionen, ¿verdad? Y Alex, se tiró la bolita a ti primero. Tú estarías, ahora que estás bastante jugueado con Foreigner, ¿estarías contento con que de momento tú estés disparando y que salga un anuncio, un banner o algo, tipo, pues, bastante invasivo, como lo que vendría siendo un ad? Recordando que la generación de nosotros, primordialmente, y más viejos gamers recuerdan que de eso se nutría anyways la televisión y los medios, ¿no? Claro. ¿Qué crees tú de eso, Ana? Pues mira, en ese caso, si fuera free, si es en juegos free to play, no me molestaría, siempre y cuando, que aunque usaste la palabra invasivo, siempre y cuando no sea invasivo de que entorpezca tu juego, o sea tu gameplay, ¿entiendes? Pero que, por ejemplo, en el caso, vamos a poner por ejemplo casos como Fortnite, ¿verdad? Que ahora mismo pues está relevante otra vez bien duro, que hayan banners, que haya promoción así como que en los settings, en el background del juego, en por ejemplo, si usted, que hayan bulletin boards de algún producto o algo. I mean, honestly, a mí para nada eso me va a afectar, para nada eso a mí no me cuesta, porque ya el juego de por sí es gratis, tú sabes, es gratis para jugar. Yo siempre me acuerdo, un ejemplo de esto que me viene a la mente fue cuando Rocket League salió. O sea, que esas primeras canchas de Rocket League tenía los banners, que lo que decía era Rocket League, ¿sí? Llama. ¿Sí? Y yo me acuerdo que muchas conversaciones decían como, mano, aquí pierden una oportunidad de anunciar dentro del juego, en esas áreas donde están esos spots que dice Rocket League. Así como que poner promociones y cosas, y como que nunca lo hicieron, pero ahora Rocket League es free to play. Uh-huh. O sea, ¿quién quita que ahora sí veamos ads dentro del juego? Ahora bien, esto es una zona gris bien, bien estrecha. ¿Por qué? Porque tan reciente como un juego que si usted compró para jugar, que es Street Fighter V tiene ads, claro. Uh-huh. son ads del desarrollador de Capcom. Si ustedes se han dado cuenta que cuando usted se da un match y va a jugar, sale un ad, ya sea de la copa, qué sé yo qué, o uh-huh. compra los skins tal, o el update de esto, o próximamente viene lo otro. Y es un juego que usted pagó. Pero Capcom lo hizo de una manera media escondidita, como quien dice, en el loading screen. Te lo puse en tu cara en el loading screen. Al ser de ellos como tal, tal vez pasa con ficha. Mm. Pero imagínate tú, de momento estás jugando este Fortnite y que te salga un anuncio de, qué sé yo, de un carro, de un vehículo. Mm-hmm. O peor aún, que comiencen a localizar, ¿verdad? Que sean location-based y que te salga de momento tú jugando Apex y pernil delantero, 3.99 libras. Es como que, what the fuck? ¿Tú me entiendes? Ya ahí sería como que un poquito, ¿verdad? Eso es lo que me refiero como invasivo. Entonces, yo por lo menos estoy igual que tú en el sentido de que si es un juego free-to-play, mira, I don't give a fuck. ¿Me entiendes? Yo de hecho, yo casi no juego free to play. No me importa lo que hagan con free to play. Esto, yo creo que el único free to play que yo juego consistentemente es Rocket League. Esto, y desde antes de que fuera free to play. El otro así que de vez en cuando, pues un poquito aquí y allá, Fortnite. Pero Fortnite de por sí es una palestra pública interactiva. Fortnite te da el anuncio. Ahora mismo, ya mismito, ¿verdad? Alex va a abundar sobre qué ha estado haciendo, qué fue lo último que compró en Fortnite, etcétera. Y es eso, es un trend, ¿me entiendes? Tú, lo que está pegado en Fortnite, lo que todo el mundo quiere, es porque también está corriendo algo simultáneo, una película, una serie, algo viene, o sea, uh-huh. es algo en esa línea. Entonces, el anuncio dentro de Fortnite es bastante clever, pero hay que ver qué hacen los otros juegos, ¿verdad? Dentro de estas plataformas de PlayStation y de Microsoft, hay que ver también si son anuncios de ellos mismos. Entiéndase que PlayStation esté anunciando, recuerda suscribirte, bla, bla, bla. Los juegos para este mes van a ser tal, tal, tal, tal. Lo mismo Microsoft. ¿Mm? Habría que ver, definitivamente. Mira, aquí en el chat la gente tiene opiniones. Primeramente saludamos ahí a el Carbo 90 que llega. Dice, saludo gente, que es la que hay, Carbo Azúcar para ti. Nicole está ahí, muerte de la risa. Dice Surfing, ok, si es free to play, pues no hay problema. Pero si se la ponen a juegos que uno paga, pues sí. I mean, si es un juego free to play, es cierto, compromise por no pagarlo. Pero al mismo tiempo, eso podría ser el comienzo para que quieran seguir haciendo cosas de esa índole en un futuro, dice Nicole. Ya. Está Aldros también por ahí. Saludos, el licenciado. Azúcar para ti. También está Shinobu y Spider-Pop, antes de que se me olvide. Usaron la idea de los free to play que existen en los mobile, dice Shinobu. Uh-huh. Si es entre loading screens, pues no me importa, dice por ahí Aldros. Si son en ads de pantalla de configuración, setting o loading screens, para mí es totally fine, dice por ahí Nicole, porque no hagan, pero que no hagan como Twitch, que los tiren medio de los streams. Ah, mano, sí. Para eso puede ser jodón, dice Nicole. Josian dice, hay que ver si es una manera de impulsar una opción para que pagues por la experiencia free. Interesante, Josian. Vayoya, vayoya, llega por ahí Moto, Monku. No Zumba. Podía susurrar. No, porque como se está escuchando bajito, pero ya lo arreglé. Ya lo arreglé, no se dieron cuenta, pero lo arreglé, sí. Ese comentario, oh Dios. No sabía que Alex podía susurrar. Me imaginé a Alex babiándole en la oreja a Noé. Bien sexymente, oh Dios. Como los gatos. ¿Cómo es mental picture? Es lo que me huele que pueda pasar, dice Surfing, más adelante. Es que cada membresía al Xbox o PlayStation te la añadan, como por ejemplo, si el Game Pass de 15 va a tener ad y el de 20 no. Mira, puñeta, los canceros. No, eso no, nada. No. Gracias, Moto. Happy belated Level Up Sparrow. Gracias, papá. Zumba. Especiales de Capri. Exactamente. Mira, Venus Prime TTV dice, ads y Season Play han dañado muchos juegos. Eso es así, Venus. Totalmente de acuerdo. Bienvenido, bienvenida acá a el podcast en vivo. No toques nada más, Alex. Ahí está, perfecto. Todo depende el cristal con que lo mire. Lo de los ads y el season play. Porque ahora mismo, si te das cuenta, la mayoría de los juegos que usan este sistema de season play ya de por sí son juegos free to play. Uh-huh. O sea, ¿cómo te digo? Todo depende como tú lo veas. Porque los season en estos juegos, prácticamente lo que te proveen es más contenido, más skins, mapas nuevos, revoluciones nuevas, por ejemplo, Fortnite, historias nuevas, conceptos nuevos. Yo en ese caso, yo diría que Fortnite Es que es el único ejemplo que viene a la mente ahora mismo, que lo han trabajado súper bien, esto de las temporadas, los pases de temporada, y todo lo que sea el concepto free to play, que usted gasta si usted quiere. So, como digo, todo depende del cristal como usted lo mire, ¿verdad? ¿Quiénes piensan que a lo mejor un Warzone correría mejor sin temporada? ¿A lo mejor piensan que un Apex funcionaría mejor sin temporada? I mean, maybe. Les ha ido bien. I mean, de algún lado tienen que hacer chavo, que es el punto, ¿me entiendes? Y si a mí Epic no me molesta que haga dinero. Porque Epic regala juegos todo el tiempo. Claro. O sea, a mí, I don't care. Let them make money. Mira, por ahí llegó Mofongo con Carlos. Sí. Saludos. Vecino, ustedes se imaginan, dice Spider Popo, un juego de esta manera: $60 sin anuncios, 40 con anuncios, por darle un ejemplo. No, ya es que, papi, yo les hago el polvo a las consolas viejas y I just unplug. Ya está. That's me. Yo no estoy acostumbrado a jugar de esa manera. Jugar así me incomodaría mucho. Lo que estaba comentando Alex, de al principio, como nosotros pensábamos que Rocket League iba, o que potencialmente pueda hacerlo todavía, porque lo hace para eventos de la Copa de Rocket League, por ejemplo. Pero no lo está explotando. No. Como potencialmente podría hacerlo, un anuncio de fast food, o de ropa, o de lo que sea. Ahí mismo, es alrededor tuyo, es vista periferal. Está ahí, fine, tú no estás enfocado en eso. De momento puede ser que lo notes, puede ser que no. Esto, si es de esa manera en el juego, pues mira, whatever. Si es un billboard, por ejemplo, en Fortnite, un billboard que tú mismo puedes reventar si te da la gana, pero decía, qué sé yo, Deadpool 3 o Deadpool 4, Coming Soon o lo que fuera, pues tú sabes, está sutil dentro del juego. Ya si es como dije, que de momento tú estés jugando y te salga un banner, esta tarde en las noticias, tú sabes, como que no, cabrón, esta tarde en la coma, it's not TV, ¿entiendes? It's not TV, aunque nosotros, muchos de nosotros crecimos con eso, sabiendo la importancia de la pauta, pues, you know, el hecho de que se inmiscuya en los videojuegos, para mí es una intromisión de medio, ¿me entiendes? Sí, tienen que hacer chavo, pero I don't like it. Y ese es mi two cents about. Hay que ver, ¿verdad? Cómo continúa evolucionando esto. Yo lo que espero es que simplemente lo dejen en juegos free to play y no evolucionen a juegos triple A o juegos regulares, porque entonces ya la cosa se va a poner un poquito, se va a poner un mercado bien nasty, bien extraño y bien nasty. Sí. Bien nasty. So, algo bien diferente a lo que conocemos, y iba evolucionando bien, y de momento para mí sería un degrading. Ya lo sé. Es como que la misma mierda que te pongan anuncios en Netflix, ¿me entiendes? Netflix no es free, o sea, pues Hulu sí, Hulu tiene su versión free y su versión, ¿verdad? Habría que ver cómo evoluciona la cosa. Y mira, no vaya tan lejos que Netflix está estudiando esa posibilidad luego de lo que le pasó esta semana. Netflix me tiene bien cojonado, porque le quitaron, they defunded los estudios de animación. El juego y Animation Studio y los de juego. Los juegos, pero Animation Studio, las animaciones están quedando cabronas. Y probablemente hay muchas series que se queden en hiatus ahora mismo. O sea, I don't like that. Mira, eso duele. Venus dice: mi hijo le ha metido sobre $800 a Fortnite desde el 2018. Me cago en mí. Rómpele la tarjeta, no le preste. Mi sobrino también, fíjate. Ellos han crecido en ese modelo, ¿verdad? Y pues, mi modo, ¿qué podemos hacer? Y contestando a la pregunta de Spider Popo, él dice que se va para Game Boy de green screen. Poco le ha metido, dice Spider Popo. ¡Buenas! Dímelo, Pedro y Creative en la Yo. Casa azúcar. Me voy de Walkman y VHS. Label con May Contain Ads. May. It's May. Reloaded, bro. Yeah. Game Contain Ads. Es el season de Castlevania. Es Eye Candy. Puro la animación. Sí, Kurosaki. Buenísimo. Brutal, brutal. Bienvenido, by the way. Toda la serie de Castlevania a mí me gustó muchísimo. Sí, sus episodios, pero sí. Es buena. Como todo. Sí. Como todo. La soga aparte por lo más finito. Obviamente ellos no ven, aunque habemos mucho público, ¿verdad? Disfrutando del contenido animado. La realidad es que somos un nicho, y dije nicho, no bicho, antes de que digan nada, ¿ok? Somos un nicho pequeño, de gente que disfruta ese tipo de contenido versus gente que, pues, también nosotros somos parte de los que podemos ver una comedia, una película familiar, una película de acción. Entonces, ellos sopesan, ¿verdad? Y, pues, again, parten por lo más finito de eliminar estudios de animación, etcétera. Yo creo que van a dar un reversazo en términos de compartir este la medida esta que tomaron de este restringir el compartir los passwords, uh-huh. que por ahí era que iba la cosa. Como que, espérate, estamos perdiendo más chavos que si lo comparten, pues cállate la boca, you know? Esto, total, hay siempre un plan que tú puedes tener, pagas si está en el mismo household o no. Esto, eso existe, yo pago esa versión de Netflix, no me molesta pagarla. He disfrutado de Netflix legalmente desde que me enteré de Netflix y, you know, me gusta el contenido, pues lo hago. Siempre va a haber el pendejo que lo pague, ¿me entiendes? Se ve como yo. aparte de eso, estamos ahí, recomiendo que vean Messiah, dice por ahí Venus. ¿De qué tamaño el nicho, chiquito? Relativamente pequeño, curo. Pero preña. Entonces, no creo que el juego de Stranger Things, si alguien así, yo... ¿Cómo es? Yo creo que luego de Stranger Things, si siguen así, yo voy a quitarme de Netflix. Sí, claro, Aldros. A mí, y colocarlo de vez en cuando. Mario se tomó el día libre hoy, sí. Mario, eso viene post-production. Cabrón, a Stranger Things deberían ponerle ads y ya, dice Kurosaki. ¿Pero por qué? A Stranger Things, ahí estarán los ads. En mi casa, pagamos el household price también. Exacto, lo usamos los tres, sí, Kuro, ya. Si agregan ads, que los pongan en pichadera, en los espacios de juego. Un ejemplo podría ser un cartel en alguna parte de la pared de algún billboard, en edificios, claro, que se la ingenien dependiendo de la temática del juego. Edwin, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y nada, gente, esto es nada más que el tema caliente de la semana. Vamos a pasar a las noticias, ¿verdad, Alex? Porque si no, hacemos, nos quedamos aquí en un loophole. Vamos a hacer tres podcasts aquí con ustedes. Y nada, estamos al día en el chat también. Así estamos que, al día. Pues nada, Corillo, vamos entonces a pasar a la sección de las noticias más importantes para esta semana. Y entre ellas, pues arrancamos, que ya por fin, mi hermano de la tinta y yo estamos contentos porque ya por fin confirmaron la fecha de salida de el GOTY, desde ahora el GOTY, para nosotros el GOTY, de Splatoon 3. Por fin, corazón, por fin. Luego de la de que esto se anunció que estaría llegando una tercera entrega de la serie de Splatoon, pues ya por fin tenemos fecha y el juego va a estar saliendo el 9 de septiembre. Yo aún así lo estoy sufriendo y se lo comenté a Motobunk y de Contramoto. Aún así siendo el 9 de septiembre, lo siento tan lejos. 9 de septiembre que lo estoy sufriendo, pero ya por lo menos tenemos fecha. Todavía no han dado detalles si van a tirar algún demo o algo, ¿verdad? Probablemente sí. Probablemente tiren algún stress test, maybe de los servers, cosas así. Yo lo que espero, ¿verdad? Mi meta o ¿cómo se dice? Mi sueño con este release de Splatoon 3 es que la cuestión del matchmaking la mejoren radicalmente. O sea, que si por ejemplo yo entro con Moto a jugar, que sea como el Splatfest, o sea, que no separen. O sea, él es mi amigo, que él se quede conmigo y rellena con otros online, o si somos un corillo de 4 personas, que es lo más que los teams pueden ser en Splatoon, pues que que estemos los 4 juntos en el matchmaking regular, no como los Splatfest, pero el Splatfest siempre vamos a estar juntos. Y en los matchmaking, en el 2, te separan. Pueden tirar a Moto por un equipo, a mí para otro, o los 4 juntos nos separan. Tú sabes, es una fastidiadera. Donde solamente te dejan juntos es si juegas en rank. Si juegas en rank, ahí te dejan juntos. Pero rank jodón. O sea, ahí están los duros. Y yo entro para divertirme, no para sufrir agonía. pero yo espero que hayan aprendido y que, de verdad, honestamente, mejoren el matchmaking, porque a nosotros nos encanta Splatoon. Es bien fun, bien divertido, algo bien diferente en la cuestión esta de la escena multiplayer competitiva. Así que, pero nada, 9 de septiembre, por fin, Splatoon 3. Sorprendente que se anuncian algún demo o algo, pero de seguro me verán por ahí dándole duro, duro, duro hasta sacarle el jugo y nos vemos entonces en ese nivel por ahí. Los hermanos de la tinta regresan a pintar el mundo. So, GG para los que les gusta el jueguito, y obviamente, gente, ustedes saben que aquí va a haber sobredosis de plomo, ¿verdad? Tienen que ir a hacerse exámenes en la sangre, no plomo, ¿verdad? De disparos, sino no, el plomo en la pintura. De químico. Entonces, sí, porque los hermanos de la tinta van a estar sueltos cuando ese juego haga release, ¿all right? Sí, mira, sí. Por ahí Kurosaki dice, imagínate que estén jugando Elden Ring y antes de un boss te pasan un ad de Panera o Church's Chicken. Esto, Venus se ríe. Shinobu, saludo, espero que estés muy bien, un abrazo. Wood, Wood, dice por ahí Nicole en relación a la noticia. Darwin, estoy muy bien, un abrazo, espero que estés bien. Surfing dice, yo pensé que era para noticia importante, ya tiene fecha la boda, quiero bizcocho, man. Mira, Surfing ahí presionando. Mira, con lo que sale, Dios mío. Presionando, presionando. Jaja Goya, dice por ahí Edwin, yo también, dice Nicole, Nicole haciendo coro, tú tratando de matar el boss y el juego parando con alguien guisando habichuelas, dale skip a las habichuelas después de 5 segundos, eso me sacaba de Splatoon 2, porque me separas de mis panas, rude, sí. Dice por ahí Nicole. En todo caso, antes de un boss en el ring puede ser un anuncio de un control nuevo de Amazon. Los controles están en especial a $40. O si no, de estas cosas que son para liberar estrés o, ¿verdad? Los estrés ball y cosas así antes de un boss que luego sabe que está bien difícil. Te tira todos esos tats. Como que. Sí. Vendemos un curso de respirar junto con el app, con tu suscripción de $12.99 al mes. Masajes corporales. Oh Dios. Ay, santo. Ahí saludando a Nicole, Surfing Boy Kurosaki dice que iban a tirar un Splatoon DLC por el online Sub Plus, ¿verdad? Algo así. ¿Ustedes recuerdan algo de eso? No he escuchado, no he visto ni leído nada sobre eso, tengo que investigar, a ver, no he visto nada. Ok, Motomonku ya reclama GOTY, duro, no ha salido. Bedwin se ríe, pero sería una falta de respeto un ad en medio de un boss. Azuka llega por ahí, el gran Moy Snake 85, que es la que hay, cabronazo. A lo mejor no en medio del boss, a lo mejor tú estás peleando y en el juego te sale un mensajito abajo, sí. No olvides comprar baterías. Ya que estás en Xbox. ¡Qué cabrón! No te olvides. Para que no te quedes en el boss a mitad sin poder mover tu control, recuerda, baterías. Recargaste tu control hoy. Tenemos cables micro Type-C para controles de PlayStation y de todo. Qué duro. Mira, por ahí llega Pandemic también, Azúcar, que es la que... Saludos. Pandemic Puerto Rico, sí, todavía estamos aquí jodidos, pero para adelante. Sí, señor. Bueno, la próxima nota, rapidito, por acá estamos al día en el chat, se desprende de un anunciazo. Y es que esta gente sigue acariciándonos las pelotas de la nostalgia, porque anunciaron otro release de Sonic, esta vez Sonic Origins. Esto es una colección retro y se tiraron, pero que mira, con todo. Anunciaron hasta fecha de salida. Esto viene por ahí en junio. ¿Ok? Hay 4 juegos de Sonic. Esto en un solo paquete. Sonic Origins. Va a presentar Sonic the Hedgehog 1, 2, Sonic 3 a Knuckles, ¿verdad? Que es la combinación de Sonic a Knuckles. Mezclado, ¿verdad? Fusionado. Ahí técnicamente hay 2 juegos. Y Sonic CD. Van a ser los 4 juegos. En total, ¿verdad? En esta entrega de Sonic Origins, y la fecha de estreno va a ser en junio 23. Ahora bien, esto lo estuvo anunciando Sega el pasado miércoles, que es cuando, irónicamente, Sonic cumplía años. Y no sabía que compartíamos mes, pero canónicamente... su cumpleaños es en abril, era el pasado miércoles. Sonic Origins va a estar saliendo de manera digital para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, PC, Xbox One y Xbox Series X, y va a tener un costo de $39.99. Ahora bien, una versión de lujo digital que va a tener ciertos perks adicionales, incluyendo misiones un poquito más retantes, animaciones especiales para los personajes y tracks musicales de otros títulos de Genesis, va a tener un costo de $44.99. Aparte de esto, Sonic Origins también va a incluir un número de features especiales, como un modo aniversario en widescreen, con visuales y con un número de vida infinito, o sea que no vas a morir, básicamente. Misiones donde los jugadores van a poder ganar especies de medallones según vayan completando ciertos retos, también. Y Sega mostró algunos ejemplos en esta nota, como que unos ranks, tienes retos dentro del juego, y vas sacándole un porcentaje. Está bastante chévere, es como un leaderboard, de cierta manera. los medallones que te vas ganando los puedes gastar en contenido de un vault que va a tener el juego. Que pues pueden ser stages especiales, otros items, again, todo dentro del juego, pero te lo vas a ganar con eso. También hay un bono de preorden digital que incluye 100 medallones, Meter Mode y un Mega Drive Style Letterbox. Es decir, el juego, pues ustedes saben que cuando hay jueguitos de estos, aunque sean remaster, etcétera, usualmente los dejan en el mismo aspect ratio, uh-huh. pero se llena la pantalla entonces con algo icónico, que si con la colección de juegos de Genesis o lo que sea. En este caso va a tener un estilito ahí de el Mega Drive. Así que esto, de hecho, sí, como si fuera un overlay automático. Mm. Esto, Sega lo anunció el pasado mayo durante el Sonic Central Livestream, pero esto pues no había habido más noticias hasta esta pasada semana. La nueva colección, ¿verdad? Es destacable por lo que mencioné de Sonic 3 y Knuckles, que era un juego pues que pues casualmente no estaba necesariamente en otras colecciones. Sonic 3 no era parte de el Sega Genesis Mini, ¿verdad? De la librería del Sega Genesis Mini, aunque Sonic Spinball sí lo era. Y pues este jueguito pues le da un distintivo a esta colección. Así que de esta manera aquí puedes encontrar a Sonic 1, 2 y 3 en fusión con Knuckles, aunque Sonic y Knuckles, o sea, Sonic vs. Knuckles, era otro juego uh-huh. en su totalidad, no era Sonic 3 como tal. Los está fusionando aquí. Así que, GG. Los fanáticos de Sonic también han especulado, a ver si, ¿verdad? Si, porque no hay información de Sega directamente, que este juego se complicó un poquito por asuntos musicales. Legales, porque en un momento dado habían canciones compuestas por Michael Jackson y Brad Boxer. De acuerdo a Boxer, pues Jackson no estaba muy contento con la implementación de Sega y sus canciones, y pues esto se vio afectado, ¿verdad? Estos títulos en particular. Así que nada, estamos aquí esperando a los fanáticos de Sonic otra vez, acariciándonos la nostalgia y dándonos por donde nos gusta. Específicamente en junio 23 de seguro vamos a tener Sonic Origins en algún momento dado en el canal. ¿Alright? Yes, sir. Yes, sir. De verdad que, oh my God, ¿cómo podemos explicar esto? La nostalgia es una chavienda. La nostalgia es un arma letal. O sea, muchos de nosotros tenemos formas de conseguir estos juegos por internet. O sea, God bless emulation. Pero nada más por el hecho de tener esta colección en tu colección, para cada redundancia, de juegos, ya sea de PlayStation o de Switch o lo que sea, uh-huh. pues uno cae redondito. Uno cae redondito. O sea, de una. Es inevitable. Libre y voluntariamente. Sí, mano, sí, porque mira, nadie obliga a nadie. Por ahí, dice que, by the way, llegó el Watcher, Azuka Guacho, bienvenido, Guacharrán. Surfing dice, no me llama la atención y soy super fan, pero lo veo igual, mano. Y de hecho, es que es prácticamente igual. Están upscaled para que se vean bien en alta definición y sí le añadieron unos cutscenes. Me pareció leer por ahí, no sé si rumor o no, lo voy a tomar con un grano de sal, pero que los cutscenes estaban añadidos en la versión deluxe y en la otra no, algo así. Aquí yo también leí eso. Por ejemplo, cuando Sonic y Knuckles se encuentran in-game en Sonic 3, eso corta a una animación como tal de Sonic y Knuckles. Algo que pues, obviamente los juegos originales no tenían. Sí. Hay que ver, ¿verdad?, que tanto de eso realmente está en el juego, si realmente lo vale. Yo voy a caer como un soquete otra vez, porque estos juegos me gustan, tener la facilidad de jugarlo, qué sé yo, en el Switch, por ejemplo, que es donde no tengo facilidad on the go. Por lo demás, me curo con el Sega Genesis Mini. Pero habría que ver qué tienen que ofrecer por ahí. Nice. Mira, Kurosaki buscó en cuanto a Splatoon. Dice Splatoon 2 Octo Expansion DLC added as Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack Benefit. Super cool, pero tengo que chequear, tengo que darle update. Interesante. Interesante, sí. Interesante. Todo bien, manito, Bedwin. Espero que tú igual, dice por ahí Moisnake, ahí saludándose. Y saludando al Guacho, saludos muchachos, saludos again Guacho, gracias por estar por acá. Saludos Guacho. Directamente de Cultura Secuencial, Pandemic dice saludos Corillo también. Dice por acá, ok, saludándose entre todo el mundo. Alex, voy a cerrar la puerta, dice la dama Alfa, por si acaso no ha pasado, pero a que sepas y que no te asustes. Sí, que... sí, sí. Watcher, tú eres mi hermano, dice por ahí Surfing Boy. Y el Watcher le contesta, mi hermano eres tú, le dice Surfing Boy. Se parece una canción. También está Christian Gamer por ahí, dímelo a Essential Sparrowwood, un bazooka. Mira, ahí fusionó las dos frases de nosotros. Coño. Gigi, ya Christian nos conoce, de la casa. Sí. El Belvin saludando a Guacho. Acho, yo vi ese trailer de Sonic Origins y me dio una nostalgia bien brutal. Yo soy bien fan de los juegos de Sonic. Es que eso es lo que dice Alex. Yo estoy loco de ver la película de Sonic 2. Sonic 2 está cabrona. No he tenido tiempo de verla. Yo vi la primera y me gustó. La vas a gozar. Nosotros fuimos a verla y está buenísima. Del juego nuevo de Sonic que viene para PS5 que se llama Sonic Frontiers. Sí, lo vimos. Aparentemente va a ser Open World, so vamos a ver. Open World, pero aquí, John, ¿verdad? Ya que estás tocando ese tema, Alex. Yo tengo miedo con la fiebre de Open World, de que ahora todo va a ser Open World y no todos los juegos corren bien en Open World. Semi-Open World, sí. 3D, fantástico. Sonic Adventure, un juego cabroncísimo. No era Open World. Tenía cierta freedom, ¿verdad? Pero Open World, ellos se tiraron más o menos uno así con Sonic the Hedgehog para 360 y PlayStation 3. Y ese juego estuvo iffy. So, no sé bien qué esperar de este otro, definitivamente. Saludos a Aldros, el Watcher ahí, Spider Popo, saludándome de humanidad ahí. Los Millennials este año, el seguro Saki. Ataque a la nostalgia full. También en verano, Shredder's Revenge tiene. Oh, sí, seguro. Ese es Day One. Ese es Day One. Y de eso estábamos hablando tras bastidores, ¿verdad? Antes de subir en vivo. Y estamos esperando con ansias el reveal de Casey Jones. Porque es que eso viene. Eso viene, o sea, obligado. Vamos a poder jugar con Casey Jones y oh, qué cura nos vamos a dar partiendo palos de hockey encima de los enemigos. Duro. Y ahora que tú dices eso, nuestra próxima noticia tiene que ver con el release de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, un jueguito que muchos de nosotros estamos esperando con ansias locas, ¿verdad? Porque crecimos con lo que fue la generación de las Tortugas Ninja, jugamos la gran mayoría de todos los videojuegos de Tortugas Ninja que salían, vimos la serie, las películas en el cine, hemos tenido mercancía de los Turtles, en fin, de verdad que nosotros, o sea, lo que fue la Teenage Mutant Ninja Turtles marcaron una generación, o sea, eso es un golpe bien duro a la nostalgia, como dice Kurosaki, cuando anunciaron esto, todos nosotros nos quedamos como que, oh my freaking God, o sea, y sí, nuestra fantasía no va a estar completada hasta que oficialmente incluyan a Casey Jones. Ya incluyeron a April O'Neil como un personaje jugable, Splinter como un personaje jugable, falta que digan, y el último, and last character, Casey Jones. Pero obligado, el Casey obligado. Jones old school, la carretita de hockey, como hice yo con los hockey sticks, o los palos de golf, o los bates de pelota. Los bates. O sea, let's go, give me Casey, I want him now. Dicho eso, gente, ya esta semana... se estuvo anunciando, esta semana estuvieron revelando más gameplay trailers del juego y aprovechar para anunciar que el juego va a estar llegando para verano. No hay un día en particular, pero ya por lo menos puedo decir que está ahí al lado, gente, verano está a la vuelta de la esquina, ya mismo llega mayo, junio, julio y ya de seguro, ya pues vamos a tener una fecha fija, pero ya por lo menos confirmaron que va a ser para verano de este año. Yo estoy loco. Estábamos hablando de esto fuera del aire con nosotros antes de comenzar. Yo digo, esto es un juego que me va a obligar a hacer algo que es bien pocas veces he hecho. Y es el double dipping. Obviamente este juego se va a ir digital day one. Day one. Full. Digital full. Pero, si anuncian una versión física, una edición collectors que traiga figura, accesorios o lo que sea. Y más... si anuncian que trae una figura de Shredder, I'm down. Yes. I am down. Hell yeah. O sea, yo hago el double dip, a mí no me importa. A mí no me importa. Yo único que espero que no sea a través de Limited Run Games. No, por favor, no. Por favor, no. Ahí se queda. Gracias por nada. Por favor. Y otra cosa que también se anunció esta semana referente a este juego es el hecho de que, gente, el voice over lo van a estar haciendo los actores que hicieron, ¿verdad?, la serie animada clásica del 1987. Solo que van a estar haciendo el voiceover, obviamente, minus el que hacía la voz de Shredder, que falleció este, ¿cómo es que se llamaba él? Este, el tío Phil. El tío Phil. El tío Phil, sí, sí. Si a mí también se me olvidó el nombre, por el tío Phil, que hacía la de Optimus Prime, la de Shredder, y un montón de series animadas por ahí, tío Phil en la serie Will Smith, este, Avery, ¿era apellido? Avery. James Avery. Avery. Mira, me acordé. Sí, GG. Aún así. Ese mismo Hosen, sí. Gracias. Aún así, con tener los otros actores haciendo las voces, mano, eso definitivamente el corazón se nos va a salir del pecho. Brutal. Porque nos vamos a remontar a la serie animada, mano. Uh-huh. Tú sabes, señor Dios mío, por favor, ya que den un día para estar tranquilo. Sí, porque, mano, es que, y después en el estilo beat 'em up. Gente, nos rompieron. Pixelado. O sea, pero como mi televisor es pequeño, lo puedo jugar súper bien. Como el mío no es grande como el de Surfing, no va a tener problema. Anyway. El televisor de tubo que se joda. Culón bichón. que lo prende que el Nintendo. Mira, a mí, y después en estilo beat'em up, pixeleado, ya nos mataron con Streets of Rage 4. Duro. O sea, y ahora vienen con esta máquina de Teenage Mutant Ninja Turtles, que aunque no tiene el estilo moderno que le dieron a Streets of Rage 4, pero aún así se ve súper chulo. I want it. Yo lo quiero y es ya. So, Gio, yo sé que tú, ya también, la excitación te mata también, porque tú eres súper fan de los Turtles. Sí. Me voy day one. Ese juego tiene pinta a ser un instant classic. Obviamente nos recuerda y nos remonta a tiempos buenos de infancia, uh-huh. ¿Verdad? Que uno jugaba Turtles in Time, que uno jugaba en el arcade y toda la cosa. Y como les dije, yo estoy esperando a Casey Jones. Yo espero que llegue Casey Jones. Y si ellos seguían y si saben trabajar, ¿verdad? Tal vez con personajes más oscuros que también se presten para unirse a esta debacle en contra de Shredder. Mondo Gecko también. Que hagan un DLC y que de momento venga Yusagi Yojimbo. ¿Qué tú dices? Que él apareció como tres veces nada más en tres episodios de las Ninja Tortugas, pero sí, era un personaje icónico que uno como que, oh my God, esto está bien chévere. Que de momento algo pase y que tú puedas jugar con enemigos también en contra de Shredder, porque Shredder, qué sé yo, se volvió loco y que pues sea una amenaza común y que el Rey Rata tenga que meterle las manos ahí y que tenga sus poderes también. Obviamente estoy hablando un poquito más lejos, ¿verdad? Para contenido adicional. Y volviendo a un posible collector, gente, que ustedes me dicen de un diorama de Shredder, tal vez sentado como que tipo en un trono, tipo pensativo, tipo yo soy el jodón aquí, y que en el suelo se vean claramente las sombras, o sea, cuatro sombras de las cuatro Ninja Tortugas. Mataron ahí, papi, de que shut up and take my money. O sea, day one. Un llaverito de la Turtle Band por el lado. Tú sabes que sí. O del comunicador tortuga del celular que ah, el, sí, de, sí. El de abril era, sí. Era como de maquillarse. Pero sí. Las tortugas abría para comunicarte. Para abajo y para arriba y como que el handle amarillo. Sí. Algo así. Algo así. Fíjate, yo respeto lo que dice Surfing en cuanto al que él hubiese preferido que el juego fuera más, los sprites fueran más animación. Por ejemplo, como la imagen feature del juego que está por ahí en promoción, un arte animado, sí, me lo hubiese visualizado y también me hubiese gustado que a lo mejor le hubiesen dado ese tratamiento a los diseños de los personajes y del juego. Claro que sí, claro. También hay que ver que a lo mejor los desarrolladores, esto es lo que están buscando, este estilo pixeleado, porque se están yendo bien nostálgico, tú sabes. Sí, again, sí. Streets of Rage le dieron un upgrade bien brutal a los visuales, se fueron bien animación y gustó. Pero nada, a mí es un choice del desarrollador. Hice en esta línea, a mi opinión, aún así, pixeleado se ve bestial, tú sí, sabes. Es a propósito. Sí. O sea, es un pixel a propósito. ¿Me entiendes? No es lo mismo un pixel borroso de cuando tú estás jugando una consola que no era, o un port de un juego, uh-huh. Que era para otro estilo de tecnología visual, uh-huh. Al de ahora. Estos píxeles están desarrollados para estas nuevas aparatos televisivos, tú sabes. Mira, Bedwin dice que estoy fuera de sync. No sé a qué se refiere, Alex. Nada, es una cosa. No, es una cosa bien. No, mira, dice que era Twitch. Era Twitch. Sí, no, estás bien. Ok. Los leo aquí rapidito. Dice Limited Run, espéralo en el 2030. Mira, Josean, ustedes saben la historia aquí de mi colección, mi expedición a Limited Run Games de Samurai Jack en versión física. Todavía yo no he sacado ese cabrón juego de la caja. De lo mal que yo me sentí, del tiempo que esperé por él, ya se me quitó todas las ganas de jugarlo. Está ahí cogiendo polvo. En algún momento dado, cuando acabe el del ring, cuando baje todo el backlog, entonces lo juego y saco entonces el Samurai Jack, que por ahora, pues nada, ahí está. Y bien pudiera ser un canto de cemento. Quién sabe, y me cogieron de pendejo también. pero ahí está. El canto de la katana. Definitivamente en el 2030, sí señor. Los originales, dice por ahí Sparrow Pop, en cuanto a la voz. Un physical collector de Teenage Mutant Ninja Turtles. Estoy tirando dinero a la pantalla, dice Kurosaki. Sí, señor. Llega por ahí con Taino Azuquita, Tainito. Por acá. Bienvenido. Mira, Nicole dice que vieron un clip de gameplay hoy y se ve uff. Sí. Me tienen que decir en qué consola van a comprar, porque aún no dice si Teenage Mutant Ninja Turtles va a ser cross-platform. No creo que tenga cross-platform. Yo puede ser que haga double dipping ahí. A lo mejor PlayStation 5 y Switch. Uh-huh. Y eso fue lo que hice con Streets of Rage 4, que me lo compré para PlayStation 4 y para Nintendo Switch. Los originales, que sí que, ok. ¿Va a tener Easy Mode? Pues no sé, habría que preguntarle ahí a Magna, a ver si cantan una canción también del Easy Mode de Teenage Mutant Ninja Turtles. Si ese juego vende, imagínate un X-Men, viremos nuevo. Uy, tú sabes que sí. Por eso, en mi tel se va a ver pixelado. Lo hubiera preferido más animación como los de Season 3, me imagino. Ajá. Sí, se queda. El detalle de la nostalgia son dos cosas, porque el que conoce del contenido lo revive, pero invierte nuevamente. El otro punto va a que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de conocer estos contenidos, juegos, películas, dibujos animados en su actualidad. Yep. Y sobre todo, Bedwin, en el sentido de que mucha gente menor que nosotros conoce a las Ninja Tortugas en la versión o en las versiones que ha tirado Fox o que tiró Nickelodeon, por ejemplo, o incluso las películas, pero el IP sigue siendo Teenage Mutant Ninja Turtles, so van a revisitarlo y de esta manera en un juego, mano, botado. Gracias a Christian Gamer PR por ese raid, dice como el de Alex, Kid o Monster Kid o algo así, no me acuerdo bien, Monster Boy. Ah, que tenía, era por ejemplo, de Dragons, el que sacaron de Wonder Boy Remastered, Dragon's Trap, tenía el filtro, el Remastered y el original. Brutal. Y Alex Kidd también. Brutal. Sí, se me gustó, cabrón. Y el de Alex Kidd también tenía, con el toque de un botón, tú cambiabas a Pixel, sí, y a Remastered. A mí me gusta mucho ese. Mm. Que se deje de pendeja Surfing Boy, que él se lo. ¿Qué? ¿Qué? Se conforma con un pixelito. ¡Qué GG! Alucard, parcero, buenas noches, parcero. Buenas noches para ti también, Alucard. Gracias por estar por acá. Sí, ese mismo, dice por ahí Surfing y Bedwin me da el thumb up. Y de esa manera pasamos a la próxima noticia acá del podcast. Gente, y esta nos viene del mundo cinemático de Marvel y específicamente nos llega de Doctor Rarito. Y es que la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha sido baneada, así como usted lo oye, en Arabia Saudita debido a que cuenta con un personaje gay. Esta no es la primera vez que esto pasa en Arabia Saudita, según estuve leyendo aquí en esta noticia. También había pasado con, por ejemplo, West Side Story, baneada en Arabia Saudita, en los Estados Árabes Emiratos, en Qatar, en Bahrein, en Omán, en Kuwait, porque pues personajes que se escriben como transgénero y pues interpretados también por actores que se declaran algo que pues vaya en contra de las leyes de ellos, pues aunque sea una película, pues es ilegal en esos países, ¿ok? Volviendo al tema de Doctor Rarito, acá particularmente es debido al personaje de Xochitl Gómez, que es América Chávez, mm-hmm, dentro de este personaje, que es un personaje gay en la película y también es gay en los cómics desde, uh-huh, que primero apareció. Sí, ¿okay? Sí, ahí sí. La homosexualidad es ilegal a través de pues todos estos países que mencioné. Y las películas que tengan algo que ver con LGBT, ultra widescreen, 5G, 10K, lo que sea, pues no pueden estrenar en el cine, lamentablemente, ¿verdad? Esta gente le da un ban, no los dejan correr. Uh-uh. Y pues, aunque los tickets tú los podías comprar por adelantado en Arabia Saudita, Kuwait y Qatar, ya no se puede comprar por adelantado. Pero por ahora, la película parece que sí va a correr en los Estados Árabes Emiratos, ¿verdad? Los Emiratos Unidos Árabes, no sé cómo traducir eso. Emirates. Sí, eso es medio complicado. Lo que representa eso por allá. También esta gente había baneado algo tan reciente como The Eternals por el personaje de Fastos, ¿verdad? Que es el primer gay superhero dentro del MCU. En el cine. Sí. Habían baneado esta película por allá. Doctor Strange in the Multiverse of Madness se supone que estrene el 6 de mayo. Ya mismo. Ya está ahí con una controversia chévere, por lo menos en ese lado del mundo. Lamentablemente, ¿verdad? A la gente se le olvida que pues cada quien hace de su culo un tambor y lo toca al son que le salga de los cojones, particularmente si son adultos. Lamentablemente estos países pues tienen unas leyes bastante restringivas en cuanto a uh-huh. derechos humanos, en cuanto a un montón de cosas que en otros países pues están un poquito más adelantados, la tolerancia, el entendimiento, etcétera. Pues ellos continúan, ¿verdad? Y que de igual manera pues hay que respetar, ¿verdad? Sus posturas, siempre y cuando no falten el derecho a otros, pero ahí es donde está el problema, que muchas veces estos personajes pues procuran establecer representación, ¿verdad? Para efectos de las comunidades que los ven, ¿verdad? Y la gente que disfruta de estas películas, y el hecho de que la película pues sea ilegal, que no la puedas ver, que bla bla bla, pues obviamente va a prevenir gente que tal vez se identifique con estas figuras y lo que ellos representan allá en esos países. Uh-huh. Por ahora es ilegal allá, ni modo. Hay issues también bastante grandes que deberían ser atendidos, desigualdades con las mujeres, etcétera. Es algo que todo corta por lo cultural. Nosotros al otro lado del mundo quizás no entendemos tan bien como personas que lo ven en primera fila, pero lamentablemente pues llegan a trivialidades como esta de banear una película, una representación fantasiosa. O sea, esto, fíjate que no es porque es magia, que pueden decir como que alegarle ellos, pues su gobierno está bien atado a la religión, ¿verdad? Porque por eso es que justifican muchos de estos bans. Pero no es porque la película sea de magia, no es porque es del diablo, no es porque, no, porque tiene un personaje gay. Claro que sí. Igual como la pendeja ahora que da todo esto con, ¿verdad? Gimnasia con magnesia, porque pega. En este caso, no sé si viste, Alex, que estuvieron baneando contenido homofóbico, quote unquote, en Grand Theft Auto. Y es como que, baneamos contenido homofóbico, pero el juego como tal sigue rampante. Matando gente inocente, lo que tú quieras, puedes tratar a las prostitutas como te dé la gana, puedes, con eso sí no hay problema. Uh-huh. Entonces ahí entonces la balanza vemos todo lo contrario, ¿me entiendes? Sí. Es hipócrita. Ay, cabrón, no, contrólate. Esto, esa es la noticia del doctor Rarito. Sí, mano. Atándola acá un poquito a lo de Grand Theft Auto. Con hipocresía, con mierda, con cosas que realmente se tienen que atender, que no se atienden, pero nada. Uh-huh. Eso es la que hay en cuanto a ese ban en Arabia Saudita. Así que si usted sabe que si usted quiere ver Doctor Rarito, no esté en Arabia Saudita para ese tiempo porque no la va a poder. No se pare un viaje para allá, por favor. No. Ahí viene. Nada, yo estoy de acuerdo con la cuestión esta, ¿verdad? De que, pues, son culturas, lamentablemente, ¿verdad? Tienen unas posturas que a lo mejor que estamos en esta parte del mundo vemos que son como que bien alcorosas. Uh-huh. Pero, again, esa es la cultura en la que está establecido sus creencias, su país, su cultura, su religión. Y lamentablemente, aunque lo encontramos medio estúpido, lamentablemente no podemos hacer nada al respecto. O sea, uh-huh. El que está ahí tiene que atarse a eso, tú sabes. Pero en otra parte del mundo aún sí se ven actos de homofobia y de desprecio a estas comunidades cuando ya es una cosa que ya honestamente, ya eso es parte de nuestro diario vivir, ya eso es parte de nuestra cultura, y a lo mejor, mire usted, a lo mejor, ¿verdad?, dentro de la forma como usted lo criaron o creció, no está de acuerdo con este tipo, ¿verdad?, de comportamiento, este tipo de actitud, este tipo de modo de vivir, y eso también se respeta, tú sabes, pero tenemos que poco a poco adaptarnos. Si lo vemos, pues mira, pues, sigue, move on, allá ellos, son felices, después que a ti no te hagan nada, en el sentido de que no se tornen violentos hacia ti, o no te agredan, o, pues nada, let them live, and they'll let you live, o sea, they're happy, they'll let you be happy, o sea, live and let live, o sea, y nada, el mundo sigue dando vueltas, el mundo sigue evolucionando, y seguiremos viendo diferentes preferencias a través de los años, diferentes estilos de vida, estilos de vestimenta, de preferencias de comida, de bebida. O sea, esto es el mundo. Esa es la magia de vivir en este planeta y de ser humano. O sea, seguimos evolucionando y seguimos viendo cosas nuevas. So, nada, ni modo. Pero me da pena por estos países, pero pues nada. ¿Qué podemos hacer? Aventura, mira, por aquí, yeah. Dicen, ok, aquí. Sí, ese mismo. Yo banearía Eternals de tan mala que es, dice Chino. Berlin dice, la ironía. Metaverse dice, bueno, entiendo yo que banear contenido homofóbico es banear el odio a la homosexualidad, comunidad LGBT, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. No, bueno, sí, pero en un juego como Grand Theft Auto. Que puedes hacer otras cosas malas. Loco. Es hacerle así, hacer un flicker así en una montaña de nieve, ¿me entiendes? Porque te puedes meter droga, con eso no hay problema, puedes tratar mal a las mujeres, con eso no hay problema, puedes robar carros, con eso no hay problema, pero no te metas con los homosexuales. ¿What? Ahí yo encuentro un choque, ¿verdad?, de moralidad en un juego que por definición es inmoral. Es inmoral. ¿Me entiendes? Como que vaya a ser carajo, están siendo hipócritas en ese aspecto. So, you know, para mí es querer poner el juego a sonar con la controversia, ¿me entiendes? Hacerlo relevante, sí. Es aprovecharse del tema o de la frase o de la comunidad, ¿verdad? Para sonar justicieros, pero en verdad un carajo, porque siguen fomentando la violencia. O sea, el juego, no porque saquen el contenido homofóbico, quote unquote, volví y digo, quote unquote, porque se puede seguir dando dependiendo de la comunidad y dependiendo de cómo las personas quieran trabajarlo. Ahora mismo, sobre todo con esto del ¿cómo es que? Se me olvida el cabrón nombre. Que la gente juega y obtiene roles, roleplay. Dentro de estos servers, pueden darse como quiera. ¿Me entiendes? Es una hipocresía de parte de Rockstar alegar eso, como que, sí, no, vamos a trabajar con los homosexuales, no vamos a dejar chistes ni homofóbicos, ni vamos a fomentar el odio homosexual, ni bisexual, ni lesbiánico, ni lo que sea. Pero el juego como tal es tremenda vara de moralidad. Bicho es, Rockstar, váyase para el carajo con esa mierda. Por eso yo entiendo que es baneo en la comunidad. Por eso yo entiendo que es baneo en la comunidad a aquellos jugadores que tengan esa conducta. Chequéate la nota. Yo no entendí eso específicamente. Pero diversificación, dice por ahí Bedwin. Sí, dímelo, Bedwin, llegué y ando con la camisa de Héctor. Dímelo, Seki, papi, tú no tienes la camisa. Yo no tengo problema con la diversificación. Yo lo que tengo un poquito de problema es con la inclusión forzada. Yes, o sea, no todo el tiempo contenido, película, serie, tiene que ser extremadamente inclusivo simplemente para quedar bien con la sociedad. O sea, tú puedes tener tu contenido, tú puedes tener tu serie, tu película. No obligatoriamente, no tienes que tener inclusión de todos los géneros nada más por quedar como héroe, o sea, ser el justiciero de la sociedad. O sea, ahí es que yo a veces peleo con ciertas series, ciertas películas, ciertas cosas, porque digo, mira, o sea, no tienes que ser tan inclusivo, o sea, porque a veces tanta inclusión daña la esencia de tal vez de un personaje, de una serie, de un videojuego, o sea, y se está viendo mucho la cuestión esta de los superhéroes, o sea, muchos de nosotros crecimos con cierto tipo de imagen, de un héroe, de un personaje, y que en esto, no, ahora tenemos un Batman, ¿verdad?, que prefiere, su preferencia era solo los hombres, o tenemos un Superman que tiene un hijo que prefiere los hombres, y tú como que, pero es que los cómics que yo quería no eran así. Está bien, el mundo está cambiando. Pero a veces en las películas y en series vemos como que esa inclusión forzada, y a veces como que tú lo notas, como que... Sí, choca, choca. Ay, choca, como que... No why? Iba, no iba. No iba. Se nota que está forzado. Es como que una cajita que hay que poner un checkmark. Sí, ¿no? Sí, como, sí. Y eso está raro. Mira, aquí rapidito, Alex, confirmé, meta, no es lo que estabas diciendo. Es por la línea que íbamos nosotros comentando que fue Rockstar que removió contenido transfóbico de GTA V en PlayStation 5 y en Xbox Series X en su versión de Grand Theft Auto 5, en términos de emisiones que había que hacer que se podían interpretar como transfóbico o transgénero o lo que sea. Que bien, me parece una soberana hipocresía porque el juego como tal es una... Y aquí voy a hablar yo, que no soy fanático del juego, voy a tirar hasta un poquito de hate. El juego como tal no es para nada un compás moral, ¿me entiendes? Yo he jugado estos juegos, yo sé que son altamente violentos y que fomentan otras conductas que deberían tan verse baneadas, pero no, vamos a trabajar con esto, con el resto nos volteamos la cabeza y pues no decimos nada, porque eso no está en vogue, ¿me entiendes? Con eso no realmente estamos atrapando más gente para que favorezca nuestro juego. No vaya a ser para el carajo, Rockstar. Vuelvo y te lo digo y lo sostengo. Así que ahí está, estamos al día, por ahí llegó Paco Garruk, Azuka. Bienvenido, Paquito, acá al podcast en vivo. Un abrazo a la serie de CW, dice por ahí Metaverse, el tío Jay Hulk, el mafrodita para el 2023. Sí, el Piolo. Está Azuka, pasando. Por acá, bienvenido. Sí, pero... había un revolú también con She-Hulk, que era transgender, algo así, y en los cómics no era. Pero, en vez de inventarse personajes nuevos, por ejemplo, yo sé que el hijo de Wolverine, Draken, si no me equivoco, ¿qué se llama él? Es homosexual, desde siempre ha sido homosexual. Pues mira, un beso para él, porque el personaje como tal lo desarrollaron. Tiene esa esencia, así, sí. ¿Me entiendes? Sí. Pero no me vengas a decir ahora, de buenas a primeras, en la nueva entrega de cómics, Logan es homosexual, porque no vas a tener un poco de backlash, ¿me entiendes? Porque el personaje no era así. Y se ve inclusión forzada, que es lo que estaba hablando. Sí, antes. No, y eso, que den gracias a Dios que mucha de esta generación no creció en los 80 o en los 90, cuando en la televisión y en la radio habían personas que se vestían tenían personajes que eran de orientación gay y era prácticamente un vacilón. Una mofa. A esa comunidad. Y aquí no pasaba nada, a nadie no se le caía un canto. Charlie Dumont, es que los mismos, toda esa gente, mismos, y no pasaba nada. Mismos, como en Puerto Rico, hablando de la cultura de Puerto Rico, ellos mismos eran de la comunidad o del ambiente gay, y ellos mismos se tripeaban. Eran una burla a ellos mismos, era un tripeo, una exageración. Exacto. Mira a Víctor Alicea, lo que se ve no se pregunta, ahora de viejo salió, pero de jovencito, había sus dudas de si era gay o no era gay. Sí. Esto, y lo que hacía era vacilar en la televisión. Porque era el espacio que se le daba. Israel, que era de Raúl Carbonell. Sí, sí. Guilla Israel, exactamente. Sí, Israel. Exactamente. Charlie Too Much, siempre desde que Charlie Too Much hacía contenido en televisión y radio, Charlie Too Much siempre fue abiertamente, él siempre expresó que él era gay, pero obviamente se vacilaba él mismo. Desafortunadamente Charlie Too Much murió víctima, ¿verdad?, de HIV. Pero sí, o sea, y nadie se le cae un canto con eso. Druxila Divine cuando empezó, tú sabes, ahora no, ahora se hacen esos personajes, no, tienes que bajarle, vaya. Estás ofendiendo a la comunidad, ¿por qué? ¿Bitín? Papá, esos pectorales, y dos masajes con leche de cabra. ¡Vaya locón! ¡Es trascendental! Diantre, no vacilen. Bueno, ¿estamos en el chat, tío? Estamos al día en el chat, papi, por ahí está el Metaverse suelto, dijo, vaya locón, Paco dijo, Guille e Israel, y el Piolo que dijo, buenas, buenas, loquillo, ahí estamos al día, papi. Duro, duro, duro. Pues nada, dicho eso, entonces, gente, ya pues, hasta ahí las noticias más relevantes para esta semana, espero que hayan disfrutado y tuvo muy buena la discusión. Vamos entonces con nuestra próxima sección. El Dato Kick de la semana. 27 de abril del 2010 sale al mercado Super Street Fighter 4 para PlayStation 3 y Xbox 360. Uy, juegazo. Tremendo. Oye, esas animaciones a mí me gustaban y me sacaban por el techo al mismo tiempo al principio. Después me acostumbré y actually me gustaban. Cuando tú golpeabas fuertemente a uno de tus enemigos, los ojos se le brotaban, era como que bien over the top. Obviamente había disparidad con las dimensiones reales, ¿verdad? De los personajes. Que distó, ese juego en particular distó un poquito de hacia donde se iban dirigiendo, a donde daba la impresión que se iban dirigiendo los juegos de Street Fighter previos a este, que todos eran como que un poquito más realistas. Este como que volvió a las raíces de no, vamos a hacer esto animado, vamos a hacer esto cool, vamos a hacer esto bufiado y vámonos a tirar aquí por la vena de lo caricaturesco. Muy entretenido, mano. Pasé muchas horas jugando Street Fighter 4, papi. Sagat, mi Sagat en este juego era sumamente de respeto. Un saludito a Surfing, que sabe que le di par de pelas con Street Fighter 4, y también a José, el otro hermano, que jugábamos bastante, porque él era el que tenía Xbox, yo lo tenía en Xbox, y era muy, muy divertido. Tengo muy buenas memorias con este juego. Sí, mano, mucho personaje que salió en ese juego que se han quedado en el olvido. Algunos vienen de Street Fighter 3, otros pues salieron nuevos en esta entrega y se han quedado perdidos en el tiempo. O sea, no hay personajes que salieron aquí que no los han revivido, o que por lo menos no piensan tocarlos, a menos que cuando salga el 6, maybe vayan un viaje en el tiempo, incluyan uno que otro. Pero sí, de verdad, muy buen juego. Yo compré este juego bajo, cuando el Corriere de Pisa en Pia los compraron, yo pedí, espérate, no me quiero quedar atrás, y lo compré también para jugar con ellos, y lo que hacía era coger pelas, pero también repartía mis cantazos de vez en cuando, me defendía de vez en cuando con Yuri. Mi Yuri era de respeto también. Mi Yuri era de respeto. Me encantaba Yuri. Nice. Pero nada, buen juego. Bueno. Sí, señor. Muy buenas memorias ahí del jueguito. Mira, por ahí llegó Shanti. ¡Yo, Shanti! Bienvenida, querida. Espero que estés bien. Un besote para ti. Sí. Y otro para Gomastar. Sí. Gracias por estar por acá. Nice. Pues bueno, vamos entonces, ya que compartimos aquí el dato, vamos entonces para nuestra próxima sección, que son las publicaciones para esta semana, y vamos al mundo de los videojuegos. Y resulta que el 26 de abril está llegando Zombie Army 4 Dead War, esto para el Nintendo Switch. El 27 va a estar saliendo The Stanley Parable Ultra Deluxe para PlayStation 4, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Vampire the Masquerade Blood Hunt para PlayStation 5 y para PC. Abril 28, hay un fracatán de juegos que salen ese día, entre ellos sale Bugsnax, que ya por fin va a estar llegando a Xbox Series X y S y el Nintendo Switch. Rogue Legacy 2 va a estar llegando a Xbox Series X y S, Xbox One y PC primero. Luego también sale Rogue Lords para PlayStation 4, Xbox One y Switch. Sherlock Holmes Chapter 1 para PlayStation 4 y Unsold para Xbox Series X y S, Xbox One, Switch y PC. Y por último, para abril 29 está llegando Nintendo Switch Sports, obviamente para el Switch. Let's go. Nice. Day one con ese, papi. Y más, yo también, yo lo quiero. Yo creo que ese es mi highlight. Sí, a mí también. I want it. Yo no lo he pedido por Amazon todavía. Ajá. Porque estoy esperanzado que llegue a Walmart. Tengo esperanza. Si no, pues tendré que pedir por Amazon y que me llegue cuando llegue. Yo sé que vi por ahí, porque imagino que eso será más que en Estados Unidos, que las ediciones de este juego en Walmart iban a incluir hasta un sports bottle para echarle agua con los loguitos del juego. Nice. Debes como que chequearte just in case. Ay, bueno, porque se ve bonita la botellita. Sí, verificar si en Walmart de tu área es participante para que aseguren un World Sports Bottle de Switch Sports. Se ve bonita. Se ve como cromeada con los diseñitos en azul. So check it out. Para ver si la consigue. Sí, mano. Así que eso es lo que va a estar llegando en videojuegos para esta semana. Vamos entonces para el mundo del cine, gente. En el cine no hay nada bueno hasta la más arriba, que saca Multiverse of Madness. Así que menos allá en Arabia, como dijimos. Ah, menos en Arabia, ya. Ahí estamos, chavos. Así que pues nada, esquipeamos entonces el cine. Y de esta manera, pues, hasta aquí los lanzamientos o las publicaciones más importantes para esta semana. Vamos, entonces, con nuestra próxima sección, que es el Gaming Fun Fact. Y el mismo lee como sigue. Power Rangers, los Mighty Morphin Power Rangers de 1993, son un IP, es uno de los IP más prolíficas de la cultura popular. Tienen una historia fascinante, ya que el show, originalmente que conocemos en Occidente, combinaba dos producciones que nada tenía que ver entre sí. con un poco de ingenio, la producción desarrolló una historia paralela donde la trama adolescente de Jason, Trinity, Zach, Billy y Kimberly, y más adelante Tommy, se combinaría con el liderato de Sordon para salvar a Pleasant Grove gracias a superpoderes legendarios y a la metamorfosis que les permitía enfrentarse a los patrulleros, recibir armaduras y el poder de llamar a sus Megazords para enfrentar los esbirros de Rita Repulsa y Lord Zedd. La serie parió múltiples spin-offs y películas, obviamente. Una serie tan exitosa produciría enormes cantidades de mercancía y parte de ellas fueron juegos de video. El primer videojuego de Power Rangers lo fue Mighty Morphin Power Rangers en el 1994 y era un beat'em up clásico. Han sido sobre 20 los títulos que se han publicado después de este primero. La gran mayoría retuvo esa esencia del beat'em up, pero otro género que identificó esta franquicia en el mundo de los videojuegos fue el género de fighting games. El más reciente juego se publicó en el 2019 y fue Power Rangers Battle for the Grid. Este es un juego de pelea con un roster bastante robusto porque se nutre de todo el legado de este IP, incluyendo villanos. Este juego tiene full crossplay. So, sí, señor. Aquí el Gaming Fun Fact para esta semana dedicado a los Power Rangers. Ya saben por dónde vamos. Estos juegos y todo lo que hemos estado discutiendo en el Gaming Fun Fact se han desprendido de el Bacalao Fight Club, que es lo que ha estado, mira, a fuego durante este pasado mes de abril, y particularmente este próximo viernes vamos a estar dando clausura al evento del Bacalao Fight Club, específicamente con nada más y nada menos que Power Rangers Battle for the Grid, y se van a estar midiendo ese que está en lo mío, ahí, Alex Nation versus MASH 188. Yes, ¡Ea diablo! Así que ya, mano, muchos de esos jueguitos yo los jugué. Los beat'em ups esos de los Power Rangers eran bien buenos. Eran bien buenos, bien buenos. A mí me encantaba. Y las películas del cine, las fui a ver. Cuando salió la película de Power Rangers, yo la fui a ver al cine. Yo era bien freak de los Power Rangers. No sé por qué, pero era bien freak. ¡Uy! Llega para el bosque por ahí. Dímelo, habemos Bacaleón Fight Clubs. Bueno, mi gente, que es la que hay. Saludos, mi GP. Mi campeón llega por ahí. G-P-B. Bueno, pues hasta ahí el Gaming Fun Fact para esta semana. Si tienen un comentario referente al Gaming Fun Fact, lo pueden hacer aquí o una vez esté el podcast publicado en la sección de comentarios, pues pueden hacerlo. Bueno, vamos entonces con nuestra próxima sección y es la sección 10 años de nivel escondido. Recuerden que esta es nuestra décima temporada. Estamos celebrando los 10 años desde que se creó el concepto de lo que es Nivel Escondido Podcast, y en todos los podcasts en vivo pues hacemos esta sección y donde, ¿verdad?, compartimos algo, ¿verdad?, una pequeña anécdota de la historia de Nivel Escondido a través de estos 10 años. Y la de hoy está dedicada a nada más y nada menos que nuestra presencia acá en Twitch. Es así. Aunque abrimos cuenta de Twitch desde enero del 2015, no fue sino hasta precisamente abril, pero del 2017, que nuestro canal recibió la invitación a ser afiliado. Inicialmente, nuestro canal no contaba con transmisiones en vivo todos los días, y realmente era Alex, de servidor, quien se encargaba primordialmente de proveer contenido al canal. No fue hasta el 2016 que realmente se comenzó a trabajar contenido consistente en el canal, principalmente los martes y los jueves, con Nostalgia y Zona Supersónica, respectivamente. Ambos conceptos en la línea de contenido retro trabajado por Alex, y surgieron como una de las primeras colaboraciones conceptuales del compañero Gio, previo a unirse de lleno al equipo de trabajo de Nivel Escondido. Señor. ¡Wow! Sí, señor. Como ha llovido. Clasicazo, desde el 2015, papá. Combo. ¡Diablo! Clasicazo. Diantre, sí. Sí. Y esto obviamente evolucionó a lo que ustedes ven ahora. Esto, pero en esencia, Alex era el que le daba mucho contenido acá al canal. Sí, mano. Pero contenido retro. Esto de Zona Supersónica eran jueguitos de Sega, y Nostalgia eran jueguitos de Nintendo. Inicialmente Nintendo y Super Nintendo, ¿verdad? Él mezclaba y obviamente haciendo uso de los poderosos ROMs, y la emulación, ¿verdad? En ese tiempo no había manera de capturar demasiado, ¿verdad? Legalmente, ¿verdad? Por las vías normales, así que de igual manera pues lo hacíamos a modo de preservación. Se pasaba súper bien acá con Alex, Esto, después de eso, yo recuerdo que yo traté de trabajar un concepto que era, no era muy consistente, se llamaba Nivel Escondido Live, simple y sencillo, y subía nada, algún viernes por la tarde, hablaba con los muchachos, mira, nadie va a subir el canal, ok, pues voy a subir yo. Jugaba un poco de Dark Souls, Dark Souls 3, jugaba ¿cuál fue el otro que yo jugué así? Que cogí de jugar bastante, esto hasta que lo acabé, no era... No, mainly eran los Souls, hubo un juego, ahora no preciso cuál fue, era de PlayStation 4, obviamente, porque de ahí era que yo hacía las transmisiones en vivo, directas, y ahora no preciso cuál fue el juego, pero lo jugué bastante, a nivel de que prácticamente lo jugué y lo acabé. De esa manera, como que, me voy a sentar a jugar esto, y era un 2D, era un 2D side-scroller, pero, ajá. Llega por ahí con Taino Diantre 2015, cuando Alex ya era viejito. ¡Ey! Lo que tú digas. Saludos a todos. Cap Jack Azuka, bienvenidos. Strider, no. Strider fue lo jugué yo. Sí, Strider. Era side-scroller. Diablo, y yo cogí una fiebre. Y obviamente no era Hollow Knight, porque Hollow Knight fue mucho después. Que también lo jugué todo en vivo. Nada, en algún momento me acordaré. Pero era así, era que llegaba del trabajo y me ponía a jugar, y disfrutaba acá, con la gente que se da la vuelta al canal. Eventualmente, pues Gato también se une al Bembé de hacer streams en vivo. Y este año, Alex, ¿cuánto? ¿6 años? ¿Ya cumplimos acá en vivo? No, este año cumplimos 6, si no me equivoco. 6. Okay. Sí, porque nosotros lo que decidimos fue que íbamos a celebrar, por ejemplo, los aniversarios del canal era a partir del momento que nos hicieran afiliados. Uh-huh. O sea, que del 2017 para acá, pues sí, son 6 años, si no me equivoco. Yes, sir. Estamos cumpliendo ahora en mayo. Pero mucho antes de eso ya aquí se creaba contenido, o sea, no era regular, como bien explica esta cita, ¿verdad?, de la historia de Nivel Escondido. Pero sí, empezamos con comienzos humildes. Ya, entre sí, de cómo olvidar, de verdad, good times, y todavía seguimos teniendo good times con ustedes, o sea, seguimos cada día aprendiendo más, gozando con ustedes, y cada día es una aventura. Y la comunidad creciendo, espectacular. Gracias a ustedes, pues eventualmente el canal ha seguido evolucionando, ahora contamos con sobre 3,000 followers, y la comunidad sigue creciendo, el chat activado cada vez que vamos en vivo, con el apoyo de todos ustedes, nos cruzamos, ¿verdad?, en otros canales amigos, al mismo tiempo, ¿verdad?, hemos crecido junto con otras comunidades también, lo cual nos llena de mucha alegría, saber, ¿verdad?, y ver esas otras comunidades también creciendo, pero todo esto comenzó hace mucho tiempo, y poco a poco, ¿verdad?, un pasito a la vez. Mientras íbamos jugando, había veces que estábamos en vivo acá nosotros y habían 2-3 viewers, y 2 de esos viewers, uno era un bot y otro de los que estaban en el chat era otro de nosotros, ¿verdad?, haciendo spotter de que todo estuviera bien, todo estuviera en orden, bla bla bla. Eventualmente, ¿verdad?, según más personas fueron descubriendo el contenido, les fue gustando, se fueron quedando, y nosotros más que felices de tenerlos ustedes con nosotros siendo parte integral de la Horda Bacala. Que nice. No, de verdad que fue una chulería. El hecho de, ¿verdad?, de poder ir en vivo, compartir con gente. O sea, de verdad que ha sido una experiencia brutal. Brutal. Y más con la comunidad, de verdad que se ha pasado súper, súper bien. Así que nada, espero que hayan disfrutado este viaje en el tiempo acá de los 10 años de Nivel Escondido. Recuerden que estas casulitas las tenemos exclusivas para los podcasts en vivo, ¿ok? Sir. Así que, bueno, Gio, ¿cómo estamos en el chat? Estamos al día, por ahí se reporta One Handed Hero Azuka. Bienvenido, brother. Ahí Surfing dice que cuando veamos a Gato le mandemos un abrazo de su parte. Cruzando los dedos que Twitch diga a Nivel Escondido, welcome to the partner program. Dice por ahí, gracias. Jack, mano, en algún momento dado, ojalá y pase. Saben que pues todo lo que hacemos acá lo hacemos con mucho amor y mucho cariño. Contando con todos ustedes, y pues nada, para adelante. En algún momento dado, quizás pase, y en ese momento celebraremos. Entre tanto, disfrutamos de cada minuto con ustedes. Por ahí Shanti dice, una super comunidad, Bibles. Gracias, Shanti. Igualmente, querida. Segundo lo dicho, dice por ahí Shinobu. Saludos, dice Pedro Inquiry, vaya Captain Jack. Cruzando los dedos, y el tuco para ese partner, dice por ahí One Handed Hero. GG, mano, GG. Y aparte de eso, estamos al día en el chat, Alex. Estoy tratando de acordarme de cuál fue el maldito juego que yo jugaba mucho porque era 2D y no puede ser que no me acuerde. O sea, van 5 o 7 años y no me acuerdo, jurado, pero de aquí a que se acabe el podcast me voy a acordar. Nice. Yo pero yo de verdad que no me acuerdo. Es una pena porque estoy aquí preparando para lo próximo. De verdad que no me acuerdo. Y lamentablemente no tenemos, desafortunadamente no tenemos archivos de esos primeros streams ni no, nada. Porque, no, muchachos. O sea, lamentablemente eso se lo comió Twitch hace años. Hacen huele mil años. Olvídate. Olvídate de eso. Bueno, ¿estamos al día en el chat? Sí, señor. Ah, pues. Dicho eso, gente, vamos entonces para el tópico que tenemos para esta semana acá en el podcast en vivo. Y esta semana toca Feca o Right True, donde usted va a poder pronosticar si la información que se le va a estar brindando es feca o es true, o sea, si es verdad o es mentira. Y usted puede usar puntitos del canal para predecir, ¿verdad?, si es feca o Right True y ganarse puntos. Ganarse puntos. Que, gente, recuerden que aquí los puntos se están utilizando, no es nada más para ustedes desbloquear un emote en el chat o algo así. Hay muchas interacciones que vienen de camino que los puntos van a jugar un rol bien importante. Oh, sí. Citen eso que acabo de decir. Los puntos van a jugar un rol bien importante en lo que resta el año en el canal. So, tenga sus puntitos because you never know. Usted okay? los va a querer. Usted los va a querer. Sí, sí. Me acabo de acordar de uno de los juegos que jugaba. Alex. Ajá, ¿cuál? Super Meat Boy. Mucho Super Meat Boy. Sí, te lo metiste mucho Super Meat Boy. Sí, es verdad, mano. Ese es uno. Ya mismo me acuerdo del otro. Ya, eso te va a llegar. Una pena que para ese tiempo no había esa cuestión de exportar a YouTube. Eso vino después. Muchacho. Eso vino después. Pero nada. Qué viaje. Bueno, así que nada, Corillo. Vamos entonces a comenzar nuestra próxima sección. Vamos entonces a cambiar la escena. Mira, antes de que arranque, Shinobu dice que está pobre. Dale que solo tengo 635,000, me cago en 10. Cago en todo con Shinobu. Ritual of the Night, el Cap Jack, ese lo jugué más recientemente. Lo jugué completo acá en el canal, pero más recientemente. Estamos hablando de 2017. Muchacho, antes de 2016. Que el fuera lo que es ahora. Ah, 2016. Antes de que fuera lo que es ahora. Sí. Jugaba mucho Dark Souls y el otro que jugaba mucho, no me acuerdo cuál es. Hay falta. Te vas a acordar, don't worry, you'll get it. Bueno, vamos entonces con Feca o Right True. Se vio ahí un momentito, pero ya estoy en queue. Así que recuerden que pueden usar sus puntos del canal para predecir si la información que le vamos a compartir es cierta o es falsa. Así que vamos con la primera de esta noche, Feca o Right True. Y esta semana, no sé si se dieron cuenta, que en el podcast la temática ha sido qué. Mighty Morphin Power Rangers, ¿verdad? Obviamente en honor al Bacalao Fight Club que tenemos este viernes. Así que el Feca Right True está dedicado a 5 datos interesantes de Power Rangers, a ver si son verdad, son mentiras, si son Feca o Right True. Así que vamos con el primero. Y dice por ahí, los actores de los Mighty Morphin Power Rangers se les pagaba solo $600 por semana. Y comienzan las predicciones. Feca. Por ahí Shanky dice, se ríe y dice, no hay quien los entienda. O gastamos los puntos ahora para las preguntas o no. Eso me huele a coger a uno de soquete, vacilando, pero cómo me dañaron la mente. Voy a gastar 100 nada más. Bueno, puedes ganar. Si la pegas con tus puntos, se multiplican. Se te multiplican, Shanky, sí. Es un riesgo. Sí. A ver si los usa ahora, dale. Así que nada, de hecho ya hay 2 o 3 por ahí apostando ahí, prediciendo si es fake or right true que los actores de Mighty Morphin Power Rangers devengaban un salario de $600 por semana. Hablo. Sí. Sí, como dice Marsh. Eso en el 90 y pico, papi, eso era casi millonario. Si eso era lo que cobraban, yo no sé, ¿verdad? Pero sí. $2,400 mensuales. Not too bad, bro. Tú. Bueno, espera que el timer se acabe. Vamos a ver, está todo el mundo por ahí zumbando. Vamos a ver, está todo el mundo ahí dándole duro. Ah. Uy, no me duele mover el dedo, se me va a romper, debo ser precavida. Bueno, es lo único que pienso. Un Kids Live Action Show que usaba footage de otro show, el budget no podía ser muy alto para el show. Vamos a ver si la pegan. Que esa es la dinámica de Feca. Exacto. Y consejo, si usted sabe mucho Power Rangers, por favor, no se vuelva loco escribiendo en el chat. No me dañe los Feca y Raytru, por favor. No me los dañe. Mira, Alex, permíteme decirte sí. que en la segunda semana de los Mighty Morphin Power Rangers, porque no es Power Rangers nada más. O sea, quiero que sepas que era Mighty Morphin. Uh-huh. Esto... Ay, los sí. sueldos se ajustaron porque el señor Saban... Bueno, se acabó el tiempo, ya todo el mundo apostó. Vamos a ver si es Feca o Raytru. Feca o Raytru, los actores de los Mighty Morphin Power Rangers se les pagaba solo $600 por semana. La respuesta correcta es Raytru, corillo. Eso era lo que ellos cobraban a ese entonces. Aún así, que el compañero Gio comentó que para esa época se entendía que era mucho. Lamentablemente, esto llevó a problemas con el casting y no fue hasta la... No fue hasta más tarde en las temporadas que, por ejemplo, el actor que hacía el Black Ranger y la actriz que hacía la Yellow Ranger se fueron porque entendían que les estaban pagando muy poco. Para ese entonces, actores de esta índole devengaban un poco más. Ellos estaban, en ese entonces, estaban siendo, se les pagaba por debajo de lo que supone que un actor cobrara en este tipo de serie. Y eso fue lo que creó problemas y dos de ellos se fueron. Más adelante en la producción, abandonó la producción por eso, por la cuestión, ¿verdad?, de los salarios, sí. Que le den gracia que no estaban trabajando con Marcano, porque entonces no me van a cobrar un carajo. O sea, ni las gracias le iban a dar. Miren, gente, mucho de estas series de los 80 y los 90, la gente piensa que estos actores, de hecho, hay muchos actores que todavía están vivos y a lo mejor te piensan que estos millonarios. Sí, son millonarios porque se han mantenido activos y han hecho estos proyectos, pero muchos de estos Star Childs de esas épocas que a lo mejor no siguieron cosechando sus dones artísticos, ahora mismo no tienen nada, o sea, tienen que buscársela en empresas privadas o trabajando en backstage o cosas así. ¿Filmando Comic-Con? Sí, porque no pueden hacer... Eso lo había hecho JDM. Sí. JDF, perdón. Ajá, él no, porque no, o sea... Él vive de eso. Ajá, esa gente no ganaba millones. O sea, su sueldo... Y muchos de estos jóvenes también, muchos de estos niños, los papás eran quienes administraban estos sueldos y, papi, le daban para abajo a esos poquitos chavos y no había para nadie. O sea, no se muchos de ellos... Se los barataron, se los barataron. Sí, no muchos, sí, se los mataron. Me gusta tu camisa, Alex. Oh, sí. Y dedicada. Sí. Y perfecta. Mira. Tremendo. Bien temática para hoy. Sí, él sigue haciendo contenido. El Green Ranger se mantiene bien activo haciendo sí. videos en YouTube. En los de... Él ha participado Películitas para YouTube sí, también sí. con Bat in the Sun. Creo que se llama la compañía Bat in the Sun, sí. Y en los cons. Él se mantiene bien activo en los cons. Sí. Él hace cameos en películas de acción, de artes marciales. Él tiene... Creo que él tiene una escuela. O sea, él se mantiene... Él se la ha buscado. Sí. De todos los Rangers, ese es el más que se la ha buscado. En cuestión sí. de apariciones así públicas. Es el que más chavito la saca por eso. Bueno... Vamos entonces con la segunda. Déjame ir preparando aquí el prediction en lo que yo nos pone al señor acá. Chat. Mira, dice eso que le gustaba la camisa. Decía este 100 Hero que pues como sea era menos. Yo pensaba que era menos, decía Captain Jack. Recuerdo que a los de Friends le pagaron $1,000,000 por un año por un tiempo. Por un año un tiempo. Y que él sigue sacando contenido. ¿Ya? No, el chat está tranquilo ahora mismo. Está tranquilito. Perfecto. Estoy aquí editando un poquito. Estoy abreviando un poco porque obviamente... Sí, si no, no... No, no me cabe para la predicción. Ajá. Sí. Yo lo que voy a hacer es... Bueno, lo van a ver en pantalla. En la predicción no va a salir completo, pero nada. Ustedes lo ven completo en pantalla ya en el stream. Sí, y si no verbalízalo. Exacto, sí, lo vamos a verbalizar, pero en la predicción no se va a ver completo, pero acá usted lo va a ver completo, ok, en pantalla, so don't worry about it. No hay problema con eso. O sea que este gato es el que tiene la magia para editar esto. Yo no tengo la magia. Él sabe cómo poner una oración en 45 caracteres para que quepa la prediction. Yo tengo que aprender a hacerlo. Bueno, Nada, vamos a pensar, ya explico, vuelvo y repito, en el prediction va a salir cortado, pero lo van a visualizar acá en pantalla. Vamos para el segundo dato, y el segundo dice así: la mayoría de las escenas de peleas de los Power Rangers eran pietajes de la serie original en Japón. Y vamos a comenzar la predicción. La mayoría de las escenas de las peleas de los Power Rangers era pietaje de la serie original en Japón. ¿Feca o right true? ¿Qué dice el público? Esta está facilita. Esto es un bombito al pitcher. Esta facilita. Uh-huh. Con esta no se pueden quejar. Hey. Esto es Money in the Bank. Uh-huh. Sí, no puedo ser tan cruel. No puedo ser tan cruel. Tengo que bregar. Sentai, dice por ahí Jay Shinobu. No sé. No voy a opinar. Yo solo leo el chat. Exacto. Ya invertí 100 bacalao con Insight, dice este 100. Pero sin miedo al éxito, como dice Mash. Tírense de casco, que está llanito. Ahí sí que está llanito. Apuéstalo todo, como Shinobu. Apuéstalo todo. Shinobu ahí multiplicando sus ganancias. Sí. Llega el millón esta noche. Sí. Así que vamos a ver, le di 2 minutos, el próximo lo voy a bajar 1 minuto. Estoy notando que están dando mucho la predicción esta, voy a bajarle 1 minuto. La próxima voy a bajarle 1 minuto. Voy a seguir clicking hasta que se acabe el tiempo. Chach. Vamos a ver, la gente ahí, oye, este mundo se fue, ¿what? Voy a poner 100, para que se gane por lo menos un ¿qué? Un PT cada uno. Un punto, un pitillo. ¿Quién van a mandar a hacer ejercicio? No, Alex, no. Eso no era, Chief. Bueno, finalizado ahí la predicción, vamos entonces a compartir, ¿verdad? Si es feca o right true, que la mayoría de las escenas de las peleas de los Power Rangers era pietaje de la serie original en Japón. Y la respuesta es right true. La gran mayoría de las escenas de la serie que veíamos acá en Norteamérica era pietaje de la serie original en Japón, que como dijo Shinobu, puede que será el nombre Sentai. No me acuerdo qué más. Apunten. Ahí ay. Alex le acaba de regalar el rington de la semana. El SFX de la semana. Original. Fire GTV. Ay, Dios mío, el rington de la semana. Deja eso, no vacile. Pues sí, esa era una cosa que mucha gente no supo hasta años después que salieron documentales de los Power Rangers, sí. Entrevistas, y los artistas confesaron eso, de que sí, algunos stunts se hacían acá, pero la gran mayoría era pietaje de la serie original. Ellos ni tocaban, como ella no se hablaba. Ajá. O sea, y tú notabas la diferencia. En la tonalidad. No tenían el logo. Las que eran de allá, era el casco, fine, pero el logo no estaba. Sí. En algunas estaba el logo, y la edición era acá. La edición era mala porque tú notabas malísima. El cambio súbito de un tipo de tonalidad que estaba en la americana a la japonesa. Era más gris, como más grainy. Sí, exacto. Sí, eso mismo voy a decir, más granosa. Sí, pero obviamente un chamaquito, tú no ves eso hasta ahora que eres adulto, que tienes un mejor sentido de apreciar esos glitches en el Matrix. Pero sí, la mayoría, no dije todas, la mayoría de las escenas fueron clips de la serie original en Japón. Si hubiera sido esto un blockchain y ya fuera millonario. Oh my goodness. Yo recuerdo cuando me enteré de eso, que estaba en high school, pensando que los actores hacían sus propias movidas, dice 100 Hero. Sí. Aún así, los actores, cuando obviamente los reclutaron, era parte, ¿verdad?, de que tuvieran base en gimnasia y en artes uh-huh. marciales. Yep. Porque se le iba a requerir, obviamente, ciertas escenas, ¿verdad?, este tipo de movimiento. O que tuvieran un conocimiento básico. O sea, que como quiera, pues, tenían que tener ese gymnastics, martial arts background para poder participar en la serie, eso, más o menos, pero sí, los troleaban. Yo creo que por cuestiones de tiempo también era que hacían esto, tú sabes. Mira, meter, insertar ahí una pelea, sí, y vámonos, que para luego estarle. De hecho, había una serie en Netflix que se llama The Toys That Made Us, que habla un poquito acerca de muchas revelaciones de Power Rangers. Esto y del IP de Power Rangers, etcétera, se las recomiendo. Sí, buena, Gato, buena. Yo sé que había hablado, y de hecho, por culpa de Gato fue que yo la vi. Sí, buena. Esto, y el episodio de Power Rangers está bastante, bastante cool. Sí. Bueno, estamos bien hechas, para entonces a la próxima. Dice acá, un soleado, en Estados Unidos soleado, en Angel Grove, en Japón nublado, soleado, nublado, soleado, nublado, nublado, soleado. Excelente serie, dice por ahí 100 Heroes. Ay, Dios mío. Bueno, quiero ver también The Movies That Made Us. Sí, 100 Heroes, esa la tengo por ahí en agenda. Esa tiene tres seasons, tiene, creo. Dos seasons, creo que diría. Sé que existe. Sí, sí. Pero no la he podido ver. Sí. Bueno, vamos entonces con el tercer dato de FECA All Right True, dedicado a los Power Rangers. Y dice así: la serie de TV hizo su debut en el 1994. FECA All Right True, la serie de televisión de los Power Rangers, hizo su debut en el 1994. FECA All Right True. Mira, si no me encuentro el nombre. Super Sentai Shirisu. Shirisu, así que se llama en Japón. Yeah, diablo. Casi nada. Que tú lo sepas. Sopa Sentai Chorizo. ¡Qué cabrón! Sopa Sentai de Chorizo. No me jodas, Alex. Hambre, y sabe, no, de hecho se comió ahorita una sopita de pollo con salchichón. Eso no es. Ah, tremendo. Sí, porque almorzar arroz chino y no quieran pesar por la tarde. Pues es una sopita. Y de seguro lo estamos pronunciando mal, el supa. Sí, porque eso tiene unos apóstrofes ahí, una jodienda. De seguro lo estamos pronunciando mal. Sí, supa, sí. Sentai, ¿sí? Shinobu se está cagando en nuestras madres. Sí, está gritando al teléfono. ¡No, cabrón! ¡Así no se dice! No se dice, se dice. ¡Nadie se preguntó! Dice supa. Ahí. Sí, bien serio, bien cabrón. Sí. Es una serie para niños, pero pues dice Shirisu. Mira, el cálculo escribió en español: Supai Sentai Shirisu. Shirisu. ¿Supai se sienta dónde? En el Shirisu. Eso suena como que bien. Supai Shirisu. Bueno, no empiecen. No voté aquí porque sería trampa. Fui a buscar la fecha de cuando veía Power Rangers antes que saliera esta pregunta, dice por ahí. Ay, Dios mío. Muy honestamente, 100 Hero. Sí, no. Lo triste del caso es que ahorita en el dato, en el Gaming Fun Fact, se mencionó. Así que, nada. La serie de televisión hizo su debut en el 1924. La respuesta es FECA, corrido. Fue en el 93. Y se mencionó en el Gaming Fun Fact en el 93. Yo espero que todo el mundo le haya sacado bien. Yo espero que sí. Sí. Esto es como un examen con libro abierto. Eso es así. No como lo de la escuelita tuichera. No, eso es. Que aún con libro abierto la gente se cuelga. La gente con libro abierto, la escuelita tuichera se cuelgan. Porque es que no hay nada en los libros, están en blanco. By the way, gente, agradecemos, ¿verdad? Lo que Alex va coordinando la próxima pregunta. Yes, sir. Agradecemos de todo corazón los hosts acá, particularmente durante los podcasts en vivo. Nosotros apagamos las alertas, pero sabemos, ¿verdad? Estamos bien conscientes de que, anyways, el sistema que nosotros utilizamos para las alertas, que pues lamentablemente lleva varios meses sin otorgarnos la alerta de hosting, pero sabemos que muchos de ustedes la dan, según llegan al canal Págata, el canal hosteado, así que lo agradecemos como quiera. Por alguna razón Streamlabs está medio tonto con eso, pero es lo que utilizamos acá para efectos de nuestros alerts acá en el canal, así que la quería address eso, porque pues tenemos mucha gente viendo y sabemos que es por gracias a ustedes, gente, queremos reconocerlo. Yes sir. Bueno, vamos entonces, estamos aquí en el chat para entonces pasar a la cuarta. Vamos para encima. Bueno, soy honesto, pero el tuco hace truco. Bueno, vamos con el cuarto dato y es el siguiente. El actor que protagonizaba el Power Ranger negro le faltaba un dedo. FECA o Right True. Y comienza la predicción. Un minuto. El actor que protagonizaba el Power Ranger de color negro le faltaba un dedo. ¿Es esto feca o retro? Mira, bajante. Dígame, Chirizu. Chirizu, Gotizu, Notizu. Está el Tuco asustado. Esa leyenda no la sé, vamos a adivinar, dice Tuco. Let's go, let's go. Viene. Aquí yo no puedo contestar porque sé la respuesta. O no podría contestar. No, ¿verdad? Uh-huh. Si me voy honesto. Vamos a adivinar. Oye, un par de gente ahí votando. Sí, están votando, están votando. Poquito a poquito. Los veo muy, muy recatados. Sí. Con esas apuestas. Ya entré. A ver, se preocupen, gente, que usted no tiene que reportar el IBU, ni ganancias, ni vaina. Exacto, esto no es planilla. Esto no es Hacienda. Ahí. Esto no es Hacienda. Bueno, cerrada la votación. Vamos entonces. El actor que protagonizaba el Power Ranger de color negro le faltaba un dedo. Y la respuesta. Ah, espérate, se me fue la pantalla. Ahora. Y la respuesta de este dato es feca o right true. Y la respuesta es right true. Es cierto, el actor que protagonizaba el Power Ranger de color negro le faltaba este dedo. Exacto. El dedo de el ring finger le faltaba. Había tenido un accidente, si no me equivoco. Sí. Y casi eso no se notaba en la serie. O sea, eso no se veía hasta que, como repito, en documentales, entrevistas, o sea, que yo mira, si le falta un dedo, así yo hacía algunos stunts y cosas así. So, very weird, pero bien interesante. Cuando me dice, digo, mira, qué cool. En algún momento dado, yo vi una entrevista con él que él decía que él estaba bien self-aware. De eso, él trataba de mantener la mano que había, ¿verdad? El dedo que no tenía, lo trataba de mantener fuera de pantalla. O tenía las manos en los bolsillos, uh-huh. O tenía esa mano no la sacaba, o la dejaba como que para atrás, o, tratando de hacer un truco él mismo, para, mantener la magia de que tenía las dos manos. Un accidente, él lo perdió con un accidente, sí. Los dedos completos. Un accidente que tuvo. So, Gigi. Awesome. Pero por eso tengo muchos puntos, porque si fuera por Hacienda estuviera jodido. Dice Shinobu, se la metía en la... ¿Qué, cómo? No. Ahí no. No. Ahí no meta. Baja, ahí no. Que ahí no era, papá, que ahí no era. Dios mío, ayúdalo, señor. Cabrón en la nariz. Ay, mi madre. Para que no se viera. Se le sentaba encima de la mano y todo eso. Buenito, bendecida noche, se cuidan, que pasen un bello día tomorrow. Gracias, Shanti. Gracias, Shanti, cariño, gracias. Besote para allá, para Goma Star. Y obviamente, nuestras condolencias para ti. Sabemos que Goma Star, pues, por lo menos lo mencionó, que habían estado enfrentando una pérdida familiar. Sabes que ustedes, pues, son parte de la familia acá. De Nivel Escondido y extendida, ¿verdad? Con otros canales, uh-huh. Amigos, y estamos con ustedes. Así que un abrazote, un beso, que descansen, Dios me las cuide y me las bendiga. Amén, muchas bendiciones y mucha fortaleza. Easy, servant. Vaya. Bueno, ya tenemos la predicción ready. Vamos entonces con nuestro último dato para Feca o Right True. Tumba. Y dice por ahí, el actor Jason David Frank, Green Ranger, White Ranger, visitó el Puerto Rico Comic Con en el 2015. ¿Feca o Right True? Así que vamos a tirar la predicción por ahí para que se me fue aquí. Ahí va. Ahí está. El actor Jason David Frank, quien protagonizó el Green White Ranger en la serie, visitó el Puerto Rico Comic Con en el año 2015. ¿Fecation o retroation? Amén, gracias full, bendecidos sean ustedes, se cuidan igual, cariño, Shanti, que descansen. Un abrazo. Amén, gracias full. Que duerman bien. Perdón acá, el audio fue mío. Trascendí, a otro nivel, estoy en Dallas. Yo acabo de abrir un jodido portal. GG. ¿Viste? Ustedes se quejan de Doctor Isla Verde, mira, muchacho. No vacile. Esos poderes trascienden. Te veo más azulito, Alex. Sí, te veo más azulito. Muchacho. Julio me acaba de dar un susto aquí de la vida, porque abrió la puerta y me asustó. Y después, no, él entra al cuarto y se me queda mirando así. Se le salió el espíritu. Me echaba, me va a matar. Se convirtió en asesino en serio. ¿Qué dice? Ríete. Qué susto, duro. Me dio este muchacho. ¡Qué duro! Me asustó. Bueno, se acabó la predicción. Mira, sí, se acabó la predicción. Pues zumba. Estamos al día en el chat. Hacho, no sé el año, dice One Handed Hero. Cap Jack ahí medio frustrado. ¿No se acuerdan? Bueno, vamos a ver. El actor Jason David Frank, que protagonizó el Green Right Ranger, White Ranger en la serie, visitó el Puerto Rico Comic Con en el año 2015. Y la respuesta de esto es... Gente, eso es feca. El actor Jason David Frank visitó el Puerto Rico Comic Con en el 2014, que precisamente ese año fue el primer año que yo participé con el grupo de Extra Life Puerto Rico en un Comic Con. Fue el de 2014 que precisamente él estaba. El último día, el domingo, después que él terminó su sección de fotografía, los photo ops con la gente, él salió al show floor y él fue al booth de Stripe, porque en la conferencia de prensa él tuvo la oportunidad de conocer a Roberto y a Emanuel, que estaban entre las personas que estaban en la conferencia de prensa. Ellos estaban con unas camisas de Extra Life y el chamaco le atrapó eso de Extra Life en las camisas, y él fue a donde ellos y le preguntó: ¿qué es esto de Extra Life? Pero le explicaron y el chamaco él flipó. O sea, él quedó encantado con lo que es Extra Life. Y él le dijo: yo voy donde ustedes el domingo. Espérenme que voy para allá. ¿Está bien? Pues para ese tiempo el Comic Con era más que 2 días nada más. Era sábado y domingo. Y el domingo, después que terminó su sección de photo ops con la gente, firma autógrafos y todo, él pues sale de su área y él va entonces a la mesa de nosotros. Él llegó a la mesa porque él quería retratarse porque ese día los domingos llevaban a los nenes de la fundación. O sea, ese día los productores de Comic Con le daban unos pases gratuitos a nenes y a los familiares de los nenes, de las familiares que pertenecían o que recibían ayuda de parte de la Fundación San Jorge. Y entraban por una entrada aparte, tenían un trato preferencial VIP. Y entraban a todo donde ellos quisieran. Pues lo llevaron al booth de la Fundación Extra Life y él llegó y él no, yo me quiero arreglar con todos los nenes. Y él fue, nosotros hicimos como que un área para fotografía dentro del booth de Extra Life y él sacó fotos con todos los nenes de la fundación. Yo estaba buscando fotos y encontré unas cuantas, y la verdad que el chamaco fue bien down to earth, un tipo demasiado humildón. Después que terminó, se sacó fotos con nosotros y ya que se iba... Él se iba, en el momento mira para atrás, él viene así con un mazo en la mano, unos papeles en la mano, y dice: tengan. Y él nos regaló un paquete grandísimo de fotos de él autografiadas, él en el disfraz del White Ranger. Y dijo: tengan esto para que le saquen donativo. Y nosotros nos quedamos como que, ¿en serio? Entonces, pues el resto del día, después que él se fue, pues lo que restó conmigo, pues pusimos unas cuantas, se vendieron unas cuantas al otro año, llevamos las que quedaban, y se fueron todas. De hecho, yo tengo una enmarcada guardada en mi casa, yo conseguí una para mí. Y el highlight del momento fue que a lo último, él sacó una foto con todo el grupo de trabajo de Extra Life, y lo más bestial de todo esto es, si usted busca esa foto, ¿quién le está echando el brazo y él le está echando el brazo a quién? A este que está aquí, porque todo el mundo se puso al frente, el tipo es alto, él se quedó atrás, y yo, pues como soy alto, yo fui para allá, yo, I'm with you, y el tipo acá, y yo acá como que, ustedes ahí, yo aquí al ladito de mi Green Ranger, que era mi Power Ranger favorito, y por favor, me arranqué con el hombre allí, ¿sabes? Yo lo toqueteé, lo abracé, lo huelí, le cogí una nalga, le jalé un bello público, un pelo de la nariz, en fin, un montón de cosas. No embuste, pero el chamaco, de verdad, el chamaco súper, súper down to earth. Él quedó encantado con lo que era Extra Life, e inclusive los muchachos regalaron un sticker de Extra Life Puerto Rico, y él para ese tiempo, él estaba bien entregado a lo que era skydiving. Entonces, Esa fue hace Skydiving, yo no sé qué parte de Estados Unidos fue, y él le pegó el sticker, le extrae a su casco de seguridad de Skydiving. No, y en un video que él hizo de YouTube, se ve el sticker. Se ve el sticker. Ya después, de seguro se lo removió, porque yo no creo que él siga practicando Skydiving. Pero, sí, o sea, fue un momento bien sublime. Él iba a miren cómo son las cosas. Él iba a regresar en el 2017 a Puerto Rico. Y precisamente él venía para el Ponce Comic Con. Cuando Puerto Rico Comic Con creó el concepto del Puerto, el Comic Con on the go. Uh-huh. Habían escogido ciertos pueblos de Puerto Rico en donde iban a llevar el Puerto Rico Comic Con a ese pueblo. Y se iban a llamar así. Puerto Rico Comic Con, Ponce. Puerto Rico Comic Con, Mayagüez. Y Ponce, en el 2017, era quien iba a estrenar ese concepto. Venía el que hizo la voz de K2 en Rogue One. ¿Cómo se llama ese actor? Que a mí se me olvida el nombre de él. Que también sale en Serenity. El que era el piloto de la nave Serenity. Que decía, I'm a leaf in the wind. Que ese era el quote que él hacía. Mm. Que le ha hecho un montón de películas. Ahí está, Alan Tudyk. Gracias, One Handed Hero. Alan Tudyk. Venía en él. Bueno, venía unos cuantos. Mano, y fue el año de María. Fue el año de Huracán María y se fastidió todo. Extra de Puerto Rico iba a tener presencia en el Ponce Comic Con. Puerto Rico Comic Con en Ponce. Pero cariñosamente le pusieron así, le apodaron así Ponce Comic Con. Y lamentablemente, por el estrago de María, lamentablemente no se dio. Yo tenía un Green Ranger Funko Pop para que me lo firmara y se me fue mi ilusión. Todavía tengo el Green Ranger en caja por si algún día él decidiera volver a Puerto Rico para que me lo firme. Pero lamentablemente perdí ese break. Pero ni modo. Pero sí, bueno, el tipo demasiado cool, de verdad que la pasamos bien con él, ¿verdad? Mira, acá los muchachos diciendo One Hand Hero, yo recuerdo de eso del Comic Con en otros pueblos y siempre me pregunté qué había pasado. No recordaba que fue para el tiempo de María. Uh-huh. La voz de él falló, la voz del gallo de Moana, dice Cap Jack. Ah, también, mira para allá, la voz okay. Pues bien, pero es que ese gallo no habla. Ajá. Ese gallo lo que hace para que... El gallo que comía piedras en vez de... El gallo loco. El gallo loco de Moana. Sí, el gallo retardado. A mí no vacile, que a mí me encanta Moana. Moana es cool. Creo que está chévere. Está chévere. Pues bueno, dicho eso, Gio, pues ya llegamos al final del Fecha y Ride Thru para esta semana. Gracias a todos por haber participado. Vamos para, ¿verdad? Para nuestra próxima sesión. Vamos a cambiar la escena acá. Y ahora sí estamos. Vamos entonces con nuestra próxima sección que es... ¿Qué es la que va a redundancia? ¿Qué me fue el que he metido? Así que vamos para qué es la que hay. Vamos a comenzar con Mr. Sparrow Wolf. ¿Qué ha estado haciendo el señor Sparrow Wolf en sus noches, en sus días, en sus tardes? Y en su fin de semana de cumpleaños. Bueno, pues el cumpleaños estuvo bastante intenso para efectos de trabajo. Yo cuando daba clase solía cogerme el día, pero después de que estoy trabajando en la oficina, pues realmente no me tomo el día. O sea, es como que I power through y pues voy a la oficina. En años pasados, pues la cosa ha estado bastante normal, pero este año, casualmente el día de mi cumpleaños cayó con uno de esos días que desde que llegué fueron reuniones y reuniones y reuniones, un día sumamente productivo, por lo menos gracias a Dios en ese aspecto pues estuvimos GG, pero estuvo fuego a la lata. So, básicamente fue bien agotador para mí, pero gratificante también, ¿verdad? Porque pues estuve recibiendo muchos mensajes de parte de todos ustedes, otros amigos y familiares también, que no necesariamente tienen que ver acá con la comunidad. Y definitivamente, pues como dije al principio, me hicieron sentir muy, muy bien, así que lo agradezco una vez más. Durante el día de hoy, entonces, fue que decidimos salir acá en casa. Mi esposa me dio un regalito adelantado el mismo día de el día anterior a mi cumpleaños. Lo disfruté bastante. Y es un aditamento para la silla. Esto es como un... como si fuera un cover para la silla, pero da masaje, tiene soporte lumbar, o sea, ya estoy vieji gamer, mira, acá arriba, ¿ok? Acá arriba. Esto para Extra Life no va a tener precio. Esto da masaje, te masajea el cuello acá arriba. ¿Lo lleva al baño? Casi. esto, de verdad que estoy bien contento con esta mierda. Más contento de lo que debería estar. O sea, eso demuestra lo viejo que estoy. Esto, agradeciendo, ¿verdad? Este, el soporte adicional a mi espalda baja. Ah, bueno, esto, bueno. Pues. Y bueno, de show, esto también me pues, tuvo otros regalitos también. Me hice un otro regalo. Me hacía tiempo que le tenía el ojo al libro de Pau Dones, este, En Paz Descanse, ¿verdad? Este, del cantante de Jarabe de Palo, 50 palos, y este, no había tenido los huevos para comprarlo, ¿verdad? Este, es un libro que, por lo menos a mí como fanático de Jarabe de Palo, entiendo que en algún momento dado va a ser bien emocional. So, estaba como que, ah, yo lo compro después, no sé, bla, bla, bla. Me animé, me llegó el mismo día de mi cumpleaños, so, está por ahí, espero mañana sacar un momentito y comenzar a leerlo, ¿verdad? Porque ya entiendo que estoy donde tengo que estar emocionalmente para... No, ya cerraste ese círculo, pasaste esa página de, ¿verdad? De sufrimiento como fan. Sí, sí, you know, y sé que en algún momento no me plegaré, pero porque ese libro está escrito desde una perspectiva, hasta donde tengo entendido, sumamente positiva, en un momento bien oscuro de él, porque fue prácticamente cuando estaba peleando con el diagnóstico de cáncer como tal. Esto, y pues que obviamente tuvo el lamentable desenlace que todos conocemos, pero nada, entiendo que va a ser una excelente lectura, así que estoy looking forward a eso. Además de eso, durante el día de hoy, pues después del juego de soccer de mi nena, fuimos a tener un almuerzo de cumpleaños, un restaurante que me agrada mucho, y en el mall donde fuimos hay una tienda de Lego. ¡Woo! Y conseguí, ¿verdad? Un botincito chévere de Legos, no los pude dejar. Ustedes saben que Lego ha sacado esta serie de Brickheads, que son, vendría siendo, me atrevería a decir, el estilo equivalente al Funko de ellos. Si ¿Sí saben uh-huh. los Legos que estoy hablando, que son como que cabezoncitos, sí. Es más o menos la cabeza del personaje, ¿verdad? Y el resto de las partes, pues minimizadas. Pero es como que el stress es en la cara y la cachola. Esto no pude dejar, porque estaban allí tres cajitas de Lego. Por poco me llevo una cuarta, porque había un Lamborghini Countach de esta serie de Speedsters. Esto ya, que es la que me encantaba ese carro en los 90. ¿Cuántos postes uno no veía en las casas de ese carro? Ahora, eso le estaba diciendo yo a May, cuando, porque me dijeron, no, lo tenemos en display, pero lamentablemente pues no está disponible. Ay, María. Yo tenía eso, yo creo que en Matchbox. Y aquí voy a mencionar un dato que yo sé que Metaverse va a... Muchas películas que se acaban esos Lamborghini Countach. Sí, Metaverse va a sentir con esto. El Matchbox que yo tenía, ese Lamborghini, yo no sé si era el que yo tenía o que todos venían así. Era blanco. Y un día me puse a jugar, ¿verdad? Con mi Matchbox en el Cerro Las Mesas, en Mayagüez, y el barro del Cerro Las Mesas es un barro distinto al barro de otros pueblos en Puerto Rico, otros sectores en Puerto Rico. Es un barro que no sale. So, mi Lamborghini Countach, de ser blanco, pasó a ser semi-terracota. ¿Por qué no le salió nunca el maldito barro de esa sesión de juego? Barro para sembrar café, papi. Muchacho, no salí con ese porque pues no estaba, lo tengo en la mira, pero el caso es que vi de esos Brickheads y lo tengo ya, a El Coyote y El Correcamino en un solo pack, check, a El Tío McPato y a Los Tres Sobrinos, check, diablo, y a Chip and Dale, check, diablo. ¿Qué tú dices? Dame acá. Vámonos. Ya entré. Mano, me tuve que curar la vena ahí. Mi esposa también salió con una, una versión de la Catrina, que le gustó mucho. Salió con esa ella. Y mi nena salió con otro set, creo que de Jurassic Park, con uno de los dinosaurios que más le gusta. So, estábamos ahí súper contentos con la comprita del Lego Store. Que irónicamente yo pensaba que el Lego Store era como que más caro que... No, bicho, tienen los mismos precios que tienen en online. So, es como que why not. Si lo vas a comprar, pues, you know. Y acá, como yo sé que ya no va a ver esto, pero acá les digo que ya el regalo de madres lo tengo preordenado, ese sí no ha salido. Esto viene una orquídea de Lego. Entonces, le compré esa orquídea de Lego pa regalo de madres. Así que esa viene por ahí en el correo. Así que estamos GG, Baro. Estamos GG con eso. Aparte de eso, ¿verdad? Que fue como que mi highlight por ser mi cumpleaños, etcétera. Esto le he pasado muy bien. También recibí varios regalitos de otros amigos y familiares. Muy agradecido también. Esto estuve jugando Elden Ring, obviamente. Y aquí, que como me ven así medio para el lado, es que he estado jugando. Sí, está jugando. Acá. me di cuenta. Hoy no he podido soltarle el juego. Esto no suelo hacer esto. No suelo hacer esto mientras grabo podcast. Yo usualmente estoy acá, pero hoy estoy como que me voy a correr un poquito la vena aquí. Finalmente estoy llegando al norte en el juego. Voy a Suero de Brea, pero disfrutándome muchísimo la vista panorámica. De igual manera, vi un poco de Halo. Vi el segundo episodio y parte del tercer episodio. Esto ya como que corrigieron cierto rumbo que notaba. Creo, puedo equivocarme, pero creo. So, lo que no me gustó del primer episodio, I kind of, you know, puedo mirar para el otro lado y pichar y seguirme disfrutando la serie. Y de igual manera he estado viendo Moon Knight. Esto, creo que me faltan dos episodios y estoy al día, o un episodio y estoy al día. Esto, la he estado viendo entre ratitos, la encuentro bastante entretenida. Esto, you know, me gusta por dónde va, me gusta por dónde va. Aparte de eso, nada más. Ya, para callarme la boca, para dejar que Alex hable, porque Alex también tiene que contarles a ustedes qué es la que hay. Mira, me puse a buscar aquí en Amazon y tienen el Lego Speed Champions Lamborghini con Touch. Ajá. Está en 38 pesos, blanco. No, se supone que eso está en 20 pesos. 19, está en 38 y es blanco. Es blanco. Sí. Está lindo, papi. Acá le subieron el precio. Oh my God. Sí. Se supone que sean 20 pesos. En Lego.com, pídanlo. Y si está back order, ordénelo otra vez y le llego. Mira, me puse a buscar imágenes. Mira, el Lamborghini Countach es un carro tan enigmático, tan símbolo de los 80s. Ese carro salió en The Cannonball Run. Ese carro salió en otra película que también era estilo tipo Cannonball, que prácticamente fue como un remake de Cannonball que se llama Speed Zone también, que es el famoso Lamborghini que hace lo de las piedras en el agua, que hace así, por encima de un río. Es una escena bien, bien única del cine, el garete, en esa época, en los 90. Sí, entonces, por ese carro, ¿cuántos posters no vendían en las tiendas? Con el background synthwave, como lo que estamos usando ahora. Cinco, y con el carrito ahí, y todo el mundo con un jodido póster de un jodido Lamborghini con touch. A mí me encantaba ese maldito carro, maldita sea, mano. Yes, sir. Brutal. Yes, sir. Pues nada. Está por ahí. El Lego version está por ahí. Por ahí está, lo estaba mirando. Gamer, no me dañen la mente. También está She-Wolf Alex. Bienvenidas, queridas. Gracias por estar por acá. Muy buenas noches. Saludos, chicas. Clutzly llega por ahí también. Y Metaverse pregunta, dice, la pregunta es, ¿qué tú hacías por ahí arriba? Tenía un tío que vivía allá. Nice. Sí, oye, lo curioso. En Bellavista. Sí. Yo estoy mirando que lo curioso que tiene ese carro es que ese carro tenía un spoiler al frente. Un segundo spoiler al frente. Qué cosa más rara. Era una barbaridad de carro. Sí, pero el carro estaba brutal, la verdad. Una chulería. Bueno, dicho eso, vamos. En mi caso, Corillo, ¿en qué es la que? Pues nada, Corillo, yo me he mantenido jugando Fortnite otra vez. Oh, my dear Lord. Toda la noche entro y juego un ratito. Estamos jugueados, ya sea con Mash, con Moto, con Noé y con Girlies, que está por ahí en el chat. Que también cuando dice, se puede, yo entro para acá y Girlies pues me carga a la victoria. La última noche en el canal acá conseguimos una victoria para despedir el stream. Cerramos con una victoria en dúo. Estuvo chévere. De la que la están pasando bien, desde que pusieron este modo de no construir. El juego cambió radicalmente. El juego cambió bien brutal. O sea, Gio jugó con nosotros la otra noche también allá en el grid. No he jugado más nada. Sí. O sea, lo que jugué fue contigo y ya. Esto, pero lo tengo ahí para alguna noche multiplayer. Sí, no, de verdad que se están dando bueno. Y gente, les adelanto. Y aprovechando que estamos en este segue de Fortnite. Zumba. Ya está confirmado. Ya por lo menos la cuenta de Fortnite de nivel escondido. Ya pues tiene la capacidad de hacer matches privados. Oh. O sea, ya podemos hacer matches privados. Y yo estuve probando en el fin de semana con Noé, con Moto. Funciona bien. Y esto abre paso para algo que yo quería hacer, pero obviamente faltaba esa confirmación del sistema. Ya la tenemos. Así que, gente, prepárense que ya prontito yo voy a estar compartiendo los detalles por ahí de lo que va a ser un primer torneito amistoso invitacional. Acá, de nivel escondido de Fortnite, obviamente, es un amistoso, pero nivel escondido y este servidor le van a dar un premio al que gane, ¿ok? ¡Tremendo! Pues, nada que comprar para participar, simplemente descargar el juego y ya. Y obviamente, mostrar interés cuando en algún momento dado en Discord traiga el tema, en el Discord de nivel escondido, traiga el tema del torneo amistoso. Depende cuánta gente muestre interés, pues van a hacer las invitaciones. Esto va a ser como Smash. Si usted recibe una invitación, usted va para el torneo. ¿Tú el sabes? ¡Torneo bacaleo! Lo mejor es que pueden ver hasta 100 personas. Eso es lo más bello del mundo, que pueden entrar 100 personas al server, pero obviamente no quiero hacerlo tan exageradamente caótico porque lo queremos hacer también tipo prueba, a ver cómo se da la dinámica, ver cómo fluye y eventualmente si esto abre la posibilidad a un torneo a gran escala de más jugadores, inclusive hasta de dúos, de tríos o hasta de squads, ¿verdad? Obviamente, primeramente y dando prioridad a la comunidad. Exacto, esa es la por eso. No es un invitacional abierto. Exacto, no es abierto, es a la comunidad. Ata, ¿verdad? Ata los cabos. Alex ya dijo que usted tiene que velar puntos por ahí. Por ahí va la cosa, gente. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Entonces, caral, llega por ahí Mr. Sazón. PR. Bienvenido, Sazón. ¡Azúcar! ¿Qué es la que hay? Muy buenas noches. Gracias por estar por acá. ¡Qué cabrón este Megui! ¡Un tornado, mamabicho! Tendré que instalar el Fortnite. Claro que sí. Claro que sí. No se meta a Héctor. No, Héctor, le vamos a poner una traba cabrona. No va a entrar. No va a entrar. No te preocupes. No va a entrar. Héctor, Fortnite, no va. Yo me apunto, dice por ahí Cap Jack. Y está por ahí Sahori, bienvenida. Sahori. ¿Qué hay? Oh, bienvenido. Yo siempre tengo mis dudas ahí con Sahori, ese hombre. Sí. Eso es el MVP, Bedwin. El duro. Pero sí, estamos dándole forma, le estoy dando forma a eso. Me falta seguir haciendo unas cuantas pruebitas, pero ya prontito, lo más tardar, ya esperamos tener todo set. Ahí está. Les puedo adelantar que el mes escogido para este torneo invitacional amistoso, primer torneo invitacional amistoso de Fortnite aquí de nivel escondido, ¡agárrate!, va a ser en mayo. Va a ser en mayo, o sea, miren la fecha, ¿cuándo estamos? Estamos a 24 de abril, o sea, mayo. Pendiente. Estaremos dando detalles, así que... Esto es friendo y comiendo. Friendo y comiendo, y esto es nada que comprar para participar, simplemente las ganas de pasarla cabrón acá en la comunidad, vacilar con el corillo y, ¿verdad? Y que esto abra la posibilidad a algo más grande, con más premios, más vacilón, más... Ya tú sabes, mucha joda con el corillo, vamos a ver qué es la que hay. Pendiente a eso. Pero Shinobu dice que él solamente ha jugado 5 veces Fortnite. Shinobu, y si quieres que se queden 5 veces, también se pueden quedar 5 veces. ¡Nadie te preguntó! Eso mismo iba a decir yo. Gente, yo pregunté en un momento, chat, ¿cuántas veces han jugado Fortnite? ¿Verdad que no? De mi boca no salió eso. ¿Por qué Shinobu? ¿Ven por qué somos así con él? ¿Ven que muchas cosas se explican solas en los streams? No, gente, que hay un torneo. Mira, pues a mí me gusta más Apex. O sea, no, va a ser un torneo de Fortnite. Ay, chaval, pero que soy un duro en Apex. ¿Quién carajo está hablando de Apex? Estas transmisiones sin Shinobu, de verdad que sería... No, sin Shinobu, sí, no. Sin Shinobu, yo no sé cómo sería. No, el chino. Yo no sé qué sería de mi vida si Chino fuera por Shinobu. Ay, señor. Ay, Dios mío. Sí, eso he mandado a buscar. Ay, chino. Bueno. ¡Ay, cabrón! Okay. Ya. Respira. Basta. Stop. Eso he mandado a buscar. Cordura. Con el LOL, todo el mundo riéndose. Bueno, cordura. Tú sabes, chico. Mira. Yo vine a chillar como a palabras de Shinobu. Yo vine a chillar y a comer pizza con tenedor. Anyway. Qué cabrón. Bueno, nada, lo dejamos ahí. Bueno, pues en mi caso, pues eso. Así que pendiente a lo de Fortnite. Y también pues estuve jugando Uncharted 4, que lo acabamos acá en el canal. Ya salimos de eso. Esta semana, acá en mis streams, acá a nivel escondido, precisamente el lunes arrancamos juego nuevo. Escogí a jugar Kirby's The Forgotten Land, que lo tengo ahí todavía en plástico, pero ya arranqué los plásticos. Así que lo estrenamos este lunes. Arrancamos con juego nuevo por todo el mes de abril y mayo. Yo no lo he terminado, pero está bueno. Yo he jugado como cuatro niveles ya. Nice. Todo el mundo que ha hecho buenísimo. Jugando, en verdad. Yo estoy jugando con Waddle Dee. Sí, para acompañarla a ella, sí, sí. Ella es la que juega con Kirby. Ah, pues nice. Después ya nos vamos por ahí con el Pokémon Rosita que no llegó al roster de Pokémon. Kirby. Así que nada. Y nada, igual que tú, estamos vendiendo la Moon Knight. Esperando ansioso esos últimos dos episodios. Esa serie de verdad que está muy buena. Está ufia. De verdad que el toque que le dieron a esta serie del MCU, ¿verdad? De Moon Knight, muy bueno. Ya era hora que cayera una serie así del MCU con esta tonalidad chévere que tiene. Es que Oscar Isaac el tipo es un actorazo del cara, de verdad. Chamaco un duro. Y el personaje le cae perfecto. O sea, él nació para este rol. De Moon Knight, Oscar Isaac, como Ryan Reynolds para Deadpool, pues Oscar Isaac para Moon Knight. Sí, yo creo que el libreto le favorece bastante. Yo mi esposa me dijo como que, porque ella la quiere ver también, le dije que se pusiera al día, esto, porque pues creo que la va a disfrutar, pero y ella me dijo como que, sí, a mí me gusta cómo actúa él, qué sé yo, que yo estoy como que, sí, la actuación de él, sí, pero yo creo que es que el libreto le hace resaltar, es una buena combinación. No es tanto él, es la combinación de cómo está la serie trabajada, ¿me entiendes? El setting, lo que pasa, yo no sé un carajo de Moon Knight. O sea, yo no estás aprendiendo de Moon Knight con mucha gente que estás aprendiendo un poquito. Sé quién es él, pero no sé contexto, estoy aprendiendo con la serie, lo cual pues sí me gusta porque no tengo un marco de referencia, ¿me entiendes? Como que... con otras otros personajes, etcétera. So, esta sí, pues de entrada me gustó lo que presentaba esto, y me siento hasta contento porque me siento regresando otra vez, sabes que toda esta fase de WandaVision y la mierda, nada de eso yo he estado viendo, pero Moon Knight pues sí me atrapó. Y no tiene que ver con nada de lo que pasó allá, o sea, las Infinity War y lo que, you know. Avengers, I'm happy for that. Yo por lo menos lo que conocía de Moon Knight en los cómics era por cómo se veía. Me gustaba cómo se veía, pero el trasfondo histórico de Moon Knight yo tampoco lo conocía muy de a fondo. Y gracias a la serie pues aprendí un poquito más y he hecho un par de research por ahí buscando por internet que sea okay, aprendí un poquito más de personaje y de verdad que está cool. Como se veía en los cómics y como lo transfirieron ahora a la serie, está súper brutal. Hicieron un trabajo bestial con el costume y con todo. También estoy viendo Halo, además de Moon Knight, estoy viendo Halo, ya estoy al día con todos los episodios. Por fin, este último episodio hicieron algo que lo que yo estaba esperando por los pasados dos episodios. Gracias, Halo. Gracias, pero yo estaba ya como que, en serio, van a seguir con él. Y nada de... O sea, quiero ver porque Master Chief, es Master Chief, un badass, un tipo que está creado para pelear, no para dialogar, no para investigar, porque demasiado eso hace mucho drama, demasiado mucho drama, pero también, vuelvo y digo, aquí tiene que ver algo con el timeline, de dónde están pasando, cuándo están pasando estos eventos. Y también. Ya nosotros vimos otras cosas. Es básicamente una precuela, vamos a hablar de calzón quitado. Sí. Vamos a hablar de la calzón quitado, es una precuela. Entonces, esto está preparando al Master Chief que nosotros conocemos. Ojalá. Tiene sentido ciertas cosas que pasan acá que no pasan en los juegos. So, that's good. Pero lo están trabajando, o sea, la animación, el CGI, los efectos, los trajes, lo han trabajado bastante bien. O sea, tú sientes el Master Chief cuando... Bueno, esta vez hicieron algo que tampoco habían hecho, una toma... bien extraña que yo nunca había visto dentro del gear del que me quedé como que es una toma que yo nunca había visto, qué weird, pero qué cool. O sea, me gusta cuando hacen esas cosas diferentes en la serie. Estos productores que se toman, o directores, perdón, que se toman estas libertades de ser creativos en ángulo o en perspectivas y cosas así. Sí, me gusta que hagan mucho eso, me gusta esa creatividad. Mira, por ahí llega Bernard 19, dice, Zumba. Bendiciones, igualmente, Bernard, y gracias por estar por acá. Metaverse dice, Oscar Isaac es el papi del MCU ahora mismo, y la música está buena, dice Cap Jack. Metaverse dice, no, porque Marvel ya lo que le queda son personajes clase B, papi Moon Knight era clase Z, y el MCU y papi Feige lo pusieron a vender cómics en los top 10 en la última semana. Hashtag abrazo para Warner Media. Muchachos. Esto, a mí, los personajes, de hecho, es que los Avengers eran clase B. Por lo menos cuando yo crecía. O sea, clase A eran Spider-Man, eran Hulk. B. Exacto, los Avengers como tal. O sea, tú hablas de X-Men. Iron Man. Tú hablas de Thor mismo. Thor era clase B. Thor era como que, ok, Captain America también. Esos eran personajes que tú estabas como que, ok. Los bestsellers como tal siempre han sido los heavy hitters, como uno dice. Uh-huh. Esto, pero esos eran héroes que tú te quedabas como que, ok. Uno siempre buscaba, decía Marvel, lo primero que no te venía a tu mente era Spider-Man. Exacto, era Spider-Man. Era lo más Spider-Man y Hulk. So, era este por default. Como que medio weird. Pero específicamente, como bien dice, con esa buena dirección del MCU, pues obviamente pusieron a gozar a un montón de personajes de otros personajes. Lo mismo pasaba con Luke Cage, lo mismo pasaba con Punisher, con el mismo Daredevil. Eran personajes que es como que personajes medio oscuros, que realmente no hubiesen visto la luz de no ser por estas dinámicas. Ghost Rider, ahora mismo, en Multiverse of Madness, que están introduciendo a America Chavez. ¿Quién conocía a America Chavez? Ajá. Nadie. Y ahora en la película la va a dar a conocer. O sea, sí. I mean, you know. Mira, por ahí Sazón dice, lo poco que conozco del personaje, fuera de un cómic, es que sale en el juego de Spider-Man Web of Shadows, por igual. Interesante. Yo no sabía de Moon Knight. O sea, en algún momento dado lo había visto, más o menos, como que por cómic, por referencia. Ahora no preciso dónde, cómo, cuándo. Esto, pero sí lo había visto previo a la serie. Uh-huh. Esto, y previo al anuncio, previo al hype, etcétera. Pero no contaba con conseguir la serie o con hacerme fanático tampoco. Yo la encuentro entretenida. No estoy diciendo que ahora soy el más mamón de Moon Knight tampoco. Uh-huh. Esto, me agrada el personaje, me agrada que sea un personaje que tenga conexión con el Middle Eastern. O con el Middle East, debo decir, ¿verdad? Con el mundo de Egipto en particular, y de cómo hay pues representación. Ahora puedo entender cómo el director de Moon Knight estaba criticando fuertemente las escenas de Egipto de Wonder Woman 86, porque eran como que clichosas malas, ¿me entiendes? Presentaba a Egipto como un país tercermundista. Prácticamente se sentían como una escena de Indiana Jones, pero again, eso era Egipto en 1936, no era Egipto moderno. Y entonces en Moon Knight te presentan Egipto como pues una ciudad común y corriente, pero con las pirámides in the background, ¿me entiendes? Mm. Which is actually lo que pasa de verdad modernamente. So se ve la integración genuina y acertada. De representación cultural, que es lo que estábamos discutiendo ahorita, esto como pues una nota positiva. So, super GG con eso. Super GG. 84 dice Kaku. Dice por ahí, ¡ay, mira ese macho peludo de Sparrow! ¿Qué pasó, loquita Zape? Bienvenido, Mr. Normandy, azúcar para ti. América Chávez, boricua. En los cómics al menos, dice por ahí. Uh-huh. Mamón, el hijo menor de tu país. ¿Qué eres, mamón? 84, no 86. Gracias, Metaverse. Gracias. Esa película no existe. Esa película nunca existió, por si acaso. Wonder Woman 86. No, eso nunca existió, ¿sabes? Ni 84 ni 86, ¿sabes? Ni nada. La de mierda película, man. Anyway. Nada. Estamos al día. Sí, estamos. Alex. Pues eso es lo que yo estaba haciendo. Por ahí, así que estamos GG. Bueno, así que mis queridos Bacalao, de esa manera llegamos a el cierre del podcast en vivo para esta semana. Recuerden que una vez el podcast está publicado, nos pueden escuchar en plataformas de audio digital, tales como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, iVoox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en redes sociales, tales como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Nuestro itinerario de Twitch, estamos en vivo los 7 días de la semana, domingo, lunes y miércoles desde las 8 de la noche con este servidor Alex Nation, los martes, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche con Sparrow y con Gato Nejo, ¿ok? Así que muchachos están ahí también durante sus noches trayendo un poco de acción y bacalaísmo, ¿ok? Y gente, no olviden que este viernes 29 de abril cierra la temporada del Bacalao Fight Club 2022. Vamos en vivo desde las 10 de la noche. La última cartelera de esta temporada, Nash 188 versus Alex Nation en Power Rangers Battle for the Grid. Así que a beneficio de los niños y niñas de la Fundación San Jorge de Puerto Rico a través del evento Extra Life. Así que si quieren disfrutar con nosotros, pues están todos cordialmente invitados. Si quieren hacer algún pledge de donativo al ganador, pues pueden hacerlo. Recuerden que esto va todo para la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico. Así que lo esperamos todos por acá. Viernes 10 de la noche, gran cierre del Bacalao Fight Club 2022 del mes de abril, ¿ok? Y what a ride, what a ride it has been. Sí. Ahora mismo tengo aquí un beneficio de producción, recordando toda la acción del Bacalao Fight Club, el primero, ¿verdad? Que fue el viernes primero de abril, la ganadora resultó ser Kitty Norlu frente a la Dama Alfa 23-11 en Street Fighter V. El segundo encuentro fue el 9 de abril en Mortal Kombat 11, resultando ganador Gatonejo versus Surfing Boy, 23-8 a favor de Gato. El sábado 16, Dragon Ball FighterZ, se enfrentaron Metaverse y Spider Popo. Yo creo que ese fue el encuentro más cerrado de todos, cuando al final por poco Spider Popo se come dos en su win corrida y le saca del buche el juego, pero no. Metaverse dijo que él tenía las bolas más brillosas del dragón y esto se acabó 14-12 a favor de Metaverse. El viernes 22 de abril, tan reciente como anoche, la acción fue en Injustice 2 y la ganadora entre Lunalis y Nicole J fue Nicole J, 22-5. Y hay que ver cómo es el desenlace del Bacalao Fight Club este próximo viernes 29 de abril. Sí, señor. La, wow, papá. Wow. La, ¿cuánto fue que sacamos Gato y Surfing? 23-8. Y Nicole y Nunani fue 22-5. Anoche fue Nicole, Metaverse. Nicole, 22-5. Yo creo que el margen más grande lo tiene Nicole. ¿El margen de victoria? Sí, yo creo que sí. Entiendo que sí. Sí. Ya lo. Contra. Yo quería que Lunari por lo menos ganara cuatro más. Que llegara a 9 victorias. Hay que ver si podemos hacer un match especial el año que viene entre Lunalis y Nicole y hacer un Bacalao Fight Club especial de un 1-1 en Overwatch. A ver si el resultado va a ser el mismo. A ver si la cosa es así. Diablo. Yo no sé si Nicole está por ahí todavía, pero dice la mala lengua que esa es la intención por ahí de Lunalis. Acabar contigo, escucha, Nicole. 1v1 in Overwatch, let's go. Ay, ay, ay, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Anda, 22-5, sí. Yo quería que Lunalis por lo menos ganara 4 más, que por lo menos ganara 9. Para que se siguiera haciendo el que menos victorias ha tenido hasta ahora en el Bacalao Fight Club, pero ya Lunalis le. Para joder. Sí, para joder, pero ya Lunalis le ganó. No. Tremendo. Digo, falto yo mañana. Falto yo el viernes que viene. Capaz que yo gane más que una sola vez nada más. El viernes que más me las gane todas. Cualquier cosa puede pasar. Así que, let's go. Veremos a ver. Así que, nada, corillo. Dicho eso, vamos entonces ya a ir para lo último. Entre las cositas, recuerden que nuestra mercancía continúa live. La pueden encontrar entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y les invitamos para que disfruten el contenido de algunos de nuestros colegas, entre ellos Quest Rewind, La Dama Alfa, Jeper Bosque, Video SF, Metaverse Puerto Rico y Sol de Vila, ¿ok? Uy. Así que de esta manera, allí una última leyita ahí en el chat. Sí, acá, pues nada, aclarando que quién ganó ayer, Surfing Boy insultándonos, para que veas cómo el Mister le enseña a sus estudiantes. Ay. Prende, hace rato que prendí, lo que pasa es que no puedo tenerte y jugar contigo a la vez. Tan pronto acabemos acá. Está haciendo un podcast en vivo, Surfing, no sé si te diste cuenta. Sí, tengo que estar pendiente del chat y hablar con Alex. Entonces, o sea, no puedo hablar contigo también. Ay, Señor, ayúdalo, Señor, bendícelo. Bendícelo, Señor. Bueno, gente, de esta manera damos por terminado nuestro podcast en vivo para este mes de abril. Espero que hayan disfrutado, que hayan, ¿verdad? Se hayan reído un ratito y que hayan pasado súper bien. Nos vemos entonces mañana domingo desde las 8. Recuerden que mañana tenemos una transmisión especial aquí en el canal como parte de un Extra Life Unlock de este servidor. Mañana vamos a tener una carrerita de Super Mario World Noi versus Alex, quien crea más niveles en una hora, ¿ok? Todo for the kids, así que no se lo pueden perder desde las 8 de la noche, ¿ok? El sábado que viene, el sábado que viene no hay Bacalao Fight Club, no hay Parranda Bacalao porque todavía estamos en abril, así que el sábado que viene hay Open Lobby, bien bacalao, ¿verdad? Acá comunitario, noche de multiplayer bacalao, y vamos a estar jugando el juego que ustedes votaron porque jugáramos, Sonic Team Racing. Así que si usted no ha descargado el juego todavía, usted es usuario de PlayStation 4 PS Plus o PlayStation 5 PS Plus, asegúrese de descargarlo, de tener las actualizaciones al día, porque el sábado, si usted quiere participar, tiene que hacer eso, porque va a ser en Open Lobby, ¿ok? Nice. Y obviamente, el sábado siguiente va a ser el sábado de Parranda Bacala, porque es el primer sábado de mayo. Zumba. Por ahí también, hablando de mayo, a Alex lo tiraron al medio y se supone, gente, que si todo alinea bien, usted no se puede perder la transmisión de Sunday Kickstart. Primer domingo del mes. El primero de mayo, ¿ok? No va a decir el domingo que viene, no el otro, o sea, porque no mañana, el otro el domingo. Usted no se puede perder la transmisión. La de mañana va a estar brutal, porque obviamente va a tener ese evento especial versus Noé. Pero, el domingo de arriba, que venimos ya el sábado, pues obviamente es el último día del mes, que también hay sorteo para subs del mes de abril. Uh-huh. Me corresponde a mí durante en algún momento de la transmisión de Sonic Team Racing. Pero usted no se puede perder la transmisión de ese domingo, porque tiene que ver con uno de los eventos más esperados por la comunidad. Yo no voy a decir más nada, solamente digo eso. Si Alex quiere abundar, pero yo solamente digo eso, marquen su calendario. No sé, tiene que ver con mucho pero yes, sí, sir. Sí, no, vamos a ir dando bits, pequeñitos bits durante esta semana de lo que tidbits, de lo que vamos a estar haciendo ese domingo, ese primer domingo de mes de mayo. Como dijo, yo voy a hacer una transmisión especial aquí de Sunday Kickstart, so están todos cordialmente invitados. Así que no voy a decir más nada, pero va a estar bueno. Va a estar bueno. No podemos confirmar ni negar. No podemos confirmar ni negar. Exacto. Usted tiene que estar pendiente. Tiene que estar pendiente. Esa transmisión, porque va a estar bien cabrona. Sí, va a estar buena. Va a estar buena. Va a estar muy buena. Les va a gustar, les va a gustar. Así que, la gente, de esta manera nos vamos. Así que, una vez más, gracias por la compañía. Gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Y nada, nos resta desearles un excelente domingo mañana, un excelente restante fin de semana. Que la pasen bonito, gente. Cuídense, take care. Específicamente los que estamos acá en Puerto Rico, gente. Cuídense, stay safe. Mascarilla para todos lados, que la cosa pues no está muy buena. No está muy buena con esto de los contagios al garete por ahí. Así que nada, los vemos entonces mañana en Sunday Kickstart y a los muchachos el resto de la semana en sus respectivos horarios acá en Twitch. Así que no resta más que decir. Buenas noches, gente. Alex Nation y Sparable signing out. Será hasta la próxima, gente. Bye, bye. ¡Azúcar!